Previously on Completely Motherfucker. No, sabes que Boba Fett lleva una trenza de Wookiee. ¿De Wookiee? Sí. Hay que ser muy hombre para matar a un Wookiee. ¡Motherfucker! Realmente Lovecraft, antes de escribir, yo, está documentado. Lovecraft, el tío. Pero bueno, al final es ni fabafetos desecados, ¿o no? Sí. ¡Motherfucker! Pero ahora en serio. Star Wars es una mierda. No te lo crees ni tú. Tú lo sabes, yo lo sé. ¡Motherfucker! Pues al final me lo pasé el Katawasuko. O sea, vale. En modo skip, a tope. Elecciones vitales. ¿Y sabes qué conseguí? ¿Sabes cuál es el contenido adulto? ¿Cuál? Le toqué una teta a una tía sin brazos. ¿Eso qué es? Eso es el equivalente de la Wii de los juegos de violación japoneses. Vaya mérito. Mira pantalla. And now for something completely. ¡Motherfucker! Episodio 40. Bilbo's Creed, Gandalf Absolution y Mark of the Hobbit. ¿Han visto? Voy a hacer yo las canciones para así. No tengo que editar nada, lo pongo directamente. Así es. Derecho free. And now for something completely motherfucker. Bill. Ya está. Hola, Jaume. ¿Hacíamos? Ya acabamos, hostia. ¡Hola! No, hombre. Estoy comiendo. Tú tenías que decir hola, Cristrolo. Es verdad. Hola, Cristrolo. Ya lo has dicho tú. Es que hace tiempo que no. Hace tiempo, creo que empezábamos así, ¿no? Hola, Jaume. Hola, Cristrolo. Y de paso nos presentábamos y la gente decía, hostia, ahora puedo relacionar una voz con un nombre. Eso da igual, no tenemos ningún tipo de continuidad, seriedad o escrúpulo moral. Pero hemos llegado al número 40. Esto es... Hemos llegado a otro... ¿Es el episodio 40? Hemos llegado a otro... Es otro mojón en nuestra carrera. Mojón en ambos sentidos. ¡Ah! Pues mira, como es el episodio 40... Vamos a hacer el especial Lovecraft. Todos vas a decir lo mismo. Ya hemos perdido la gracia. La gente ya no... Lo diré siempre. Luego... Tú ponte que en el 40 y... No, creo que 40. Tú ponte que en el 63 hacemos el especial Lovecraft. Luego, ¿de qué nos reímos? ¿Luego? Bueno, claro, el siguiente especial. Primero, no, perdemos. No, no, claro, perdemos nuestro chiste. Lo pero siento. No ganan los oyentes. Perdemos contra ellos. Nos rebajamos a su nivel. Es un duelo a muerte entre nosotros y los oyentes. Pues nada, bienvenidos otra vez a este podcast. O lo que sea esto. Hoy vamos a hablar de... Un par de cosas. Se oye el click y vamos a hablar de... ¿De? Y has puesto... Y estoy buscando el guión desesperadamente. Ay, ¿dónde? No. Has puesto en Google, digo, mierdas para hablar. Mierdas para hablar. Mira, pues en Google seguramente me saldría una de las mierdas para hablar que tenemos, porque dentro de poco es el estreno del Hobbit. Vamos a... Le daremos 5 minutos. Y luego somos aparte... muy fans. ¿Cómo es fan en plural? Fans. Flanes. Fans. Fans. Pero fans es un plural castellano. No, pero es que fan... Bueno, fan sí, porque fanático es una palabra castellana. Pues somos fanáticos. Fanáticos. Piensa, pero si el plural fan... de flan es flanes. Entonces, fan, fanes. Fanes, lo he dicho bien. Somos fanes, claro. O sea, es primero... No, es así. No puede decirnos es nada. Es ley. Es ley, no puede decirnos nada. Luego en la sección hoy en este episodio tendremos sección triste. Me parece que en el anterior no tuvimos, si no me equivoco, porque directamente hablamos del juego, ¿no? Hablé de Skyrim, todo. Pero será todo triste este episodio, me parece. Ahí ese es mola, porque se esperan algo especial para el número 40, ¿no? 40 y sí, será como ya hicimos el chiste, pero ya nos acuerdan especialmente malo. Ah, sí. Porque en este va a ser en vez de ser sección triste y juego de la quincena. O juegos de la quincena va a ser sección triste y sección triste larga. Y después Flame y... Y Flame, mucho Flame. Y anime. Anime sí, ¿ves? La serie Kanan. Porque ahora estás on fire de anime. No, y podría meter otra vez, es igual, nada, vamos a hablar. Está preparado, Porque estamos empezando. Y digo, no, y podría meterlo. No te lo has preparado, coño. De poco profesionales que somos. Hoy. Yo no me escucharía. ¿No lo haces? Bueno, no, mentira, no, mientes. Sí, sí, lo hace la mujer. Lo haces y lo tienes que hacer. Hostia, ahora estaba mirando en iVoox el último capítulo, tiene un montón de me gustas. Este audio le gusta a 7 usuarios. Es un montón, come polla. Un montón para nosotros, yo le digo. O sea, no sé, está bien, ¿no? A ver. Lobezno 3X. Andrés Marzabal. Poder. Le gusta a 7 usuarios. A Cristol, Cristrolo, Cris Montenegro, Cris barra Trollo de la Galaxia. Y bueno, me parece que no tenemos nada más que decir, ¿no? Así como intro. Iba a decir algo, y es una de estas cosas que al perder el hilo ya se me ha ido la cabeza. Pero bueno, da igual. Igual lo recupero en algún momento del podcast. Y... ¿La cabeza o el hilo? Ambas cosas. Difícil. Vamos a hacer previews. Vamos a hacer una preview, momento del flame de Jaume peculiar. Porque sí. De un tiempo a esta parte... Esto ya está siendo habitual, meter la sección... Sí, no. ¡Sección de Flame de Jaume! Un tiempo a esta parte me di cuenta que estaba probando juegos que todos tienen un punto en común, ¿no? Sí. Que es sigilo, infiltración, asesinato y tal. Y aún no me ha acabado ninguno de ellos. Y yo, ¡ay, qué poco serio! Parece de Mini Station. Parece de Vandal. No me he acabado ninguno de ellos, pero tengo cosas que decir de ellos. De todo el tema este de la infiltración, cómo está... Sí. Hombre, metida en el mundo de los videojuegos. Hombre, a ver, no es raro que tengas que hablar de ello, porque ahora, como ya comentamos en algún podcast anterior, las barreras, las fronteras entre temáticas de juegos y géneros se están haciendo cada vez más difusas. Ahora en todos los juegos hay elementos RPG, en todos hay elementos sigilos, en todos hay elementos eróticos. No, pero debería, ¿ves? Eso es algo que debería, pero no hay. Esto es casi exclusivo para juegos como The Witcher. Si puedes esperar a que carguen las texturas del pezón hasta antes de que... Sí, es pobre. No, sí, bueno, sí, vale. Pero si eres rico tienes un ordenador. Es que te las carga antes, te pega el pezón en el ojo y dices, me cago en la puta. Y, eso es lo que iba a decir, al perder el hilo, iba a decir, realmente, cabrón, si hubieras terminado algún juego, tendríamos un juego de la quincena. Lo mismo se me puede aplicar a mí, ojo, pero... ¿Tú has jugado? Yo tengo... ¿Al Skyrim? No, tengo excusa. Estoy jugando a The Witcher 2, un juego del que ya hablamos en su momento. Ah, vale. Y Christopher siempre tiene excusa. Ah, perdón. Chris excusero. Pues este es el sumario más largo de la historia de todo nuestro podcast. Y hablando de la historia de nuestro podcast, todavía estoy con esa mosca detrás de la oreja de no haber batido nuestro récord. ¿Qué récord? El récord de 4 entradas en un mismo mes con contenido... Novedoso no, con contenido mínimo que se pueda escuchar o ver. Sí, o sea, que no es una entrada con un vídeo de YouTube de... Mira, le he pintado ojos a mis testículos y os va a desear feliz Navidad. Es que no lo hemos hecho nunca. Me parece que en los principios del podcast tuvimos un mes que metimos 3 entradas, que eran 3 capítulos, a lo mejor 2 capítulos, un crossover... Y una promo, pero eso no cuenta como 4, ¿sabes? Pero a los seguidores, si ven un mes 4 entradas, se le acumula trabajo, les pega una apoplejía sí, o algo. Sí. O se piensan que están escuchando otro podcast y los desuscriben. Es fake, es un virus. Pues venga, pasamos directamente a comentar los comentarios. Pero todo esto no es culpa nuestra. Íbamos a batir el récord. Sí, sí. Pero como nos desvivimos... Sí. Por estas alimañas de alas correosas llamadas oyentes. Y nos dijeron, ay, hacedlo HD, que sois unos cutres. Sí. Pues por la mierda, porque, o sea, la gente normal graba en HD fácil. Sí, nosotros como tenemos pero nosotros como somos anormales, tenemos cerebros que van más lentos, las conexiones entre neuronas son de cobre. I lag. Pues nos ha costado más, pero sí. Es para vuestro disfrute. Sí, sí, o no. Pero la cuestión es que eso, tuvimos que retrasar la salida del último Madafaka Vision una semana. Porque tuvimos que repetir el vídeo, más que nada. Pues venga, pasamos a los comentarios. I'll change my story. con comentarios. Pues yo voy a comentar. No, no voy a hacerlo. Iba a hacer la canción. No voy a hacerla. ¿Qué ibas a decir? Dime. Voy a comentar que los morritos de cerdo son la puta hostia. Porque no es que me esté crujiendo la mandíbula, es que. Oh. Sí, ese crunch pero, que pero te ahogas. O sea, son buenos. Es como. Es como. ¿Cómo lo diría? Como esto que dices, ay, bueno, sé que es malo para mí. Como las moscas que se acercan a la luz y se queman. ¿Sabes? Porque digo, es bueno, es salado, pero me ahogo, me hace una pelota en la puta garganta y un día me ahogaré. Yo sé que moriré ahogado por una pelota de cortezas de cerdo de estas naturales. Hay famosos. Naturales. Esto lo tendría que vender en el Naturhaus o algo así de producto ecológico. ¿Esto que tiene cerdo? ¿Y sal? Esto más natural que esto no hay. Los cerdos son vegetarianos, pollas. Hay famosos que mueren ahogados en su propio vómito. Eso. Sería un dios del podcast. Lo malo es que hemos pasado ambos ampliamente la edad de los 27. Con lo cual. Pues eso es jodido. Ahí un poco. Y además tú después me tendrías que abandonar en un taxi ahí muerto con una pelota. La garganta me muero. Sí, señores, oyentes, ese crunch que oís es el puto este comiendo un morro de cerdo. Pero ya me estoy acabando. Por si acaso hay alguna duda y alguien hubiera llegado a este podcast, este es su primer podcast nuestro que escucha y dice, no puede ser que dos podcasters estén comiendo mientras están, no, sí, están sí. Hablando. Ay, Dios, qué paciencia. Al principio éramos buena gente y no hacíamos estas cosas, pero ahora ya nos da un poco igual. Al principio éramos puto malos. Más, mira que ahora... A ver, ponte puto tranquila. O sea, ¿cómo que no serías tú puto malo? Tienes razón, porque tú no has cambiado. Yo era puto malo. Tienes razón. Hostia, pero... ya me ha matado la sí. ¡Maldito! ¡Body Snatcher! ¿Dónde está Chris Trollo? ¿Qué has hecho con él? El otro día estuve escuchando nuestros primeros capítulos y dije, yo me metería una patada en los dientes a mí mismo. Porque estaba súper tenso, tío. Yo me acuerdo, o sea... vamos a petar este número 40, porque... es el número 40. Hemos hecho un sumario para que os hagáis ilusiones, después nos lo vamos a pasar por los cojones. Porque estaba como súper concentrado de podcast. Te ponía podcast, modo podcast. Como el juego este de los robots. Así, se te ponía el hood y yo podcast porque veía las ondas del audio. Y yo, claro, yo intentaba hacer bromas. Claro, yo si hago una broma, es como eso, que es súper triste. O sea, con una película de risa no te ríes igual si estás solo. No, claro. Si estás solo haces, estoy haciendo, porque somos como tontos el individuo, ¿no? En masa peor, pero después de la masa todos se ríen y hacen, oh, te ríen. Pero yo hacía una broma y digo, a ver si estoy siendo gilipollas, que eso por descontado, ¿verdad? Pero digo, a ver si es muy mala la broma. Y te miraba a ti y tú, concentrado. Y la pillaba, yo que después te decía, coño, pero esto no, ¿qué pasa? Si me estoy pasando de listo, me lo dice. Y digo, no, que ni te escucho, oigo un zumbido, ¿verdad? Oigo estática en el cerebro. Así que no, si este es vuestro primer podcast, no escuchéis los primeros. O sea, podéis escuchar a partir del 39. Porque a partir de este tampoco. ¿Este saltado o no? Venga, comentario, coño, que te enrolla más que la pata de un romano. Mira el que habló. Hoy voy a hablar por encima de este juego. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Eso lo has hecho 40 veces. Voy a hablar por encima y estoy una hora hablando del juego. Digo. Y eso que solo he visto el vídeo del principio. Solo he leído el resumen de la caja de Metacritic, ¿sabes? Vaya mierda. Comentarios. Primero los de iVoox. Mira, escribe. Ahora estaba buscando. Espera, no. Ver todos. Es que hay un botón que pone ver todos y luego me dejo comentarios sin comentar y me y te cascan. Me cascan. Es que, macho. Cielo gane. Yo estoy orgulloso de mi personaje de Skyrim, que era una mujer guardia rojo con la piel súper oscura, el pelo y los ojos blancos. Un maquillaje como unos colmillos blancos y una cicatriz que hacían que se viera súper deforme. Pero aún así estoy muy orgulloso de ella. Eso suena a descripción. Ay. Que haces con la mano en la polla. Mi arquerita. ¿Eh? ¿Qué dice? Mi arquerita, ha dicho. Mi arquerita, porque mira, estás orgulloso de ella porque es una arquera. Es como un mínimo de jugabilidad que tiene el Skyrim. Bueno, Nixu, nos estáis mal acostumbrando con el contenido que subís. Bajad el ritmo antes de que pidamos más. Hecho. Escribe, minuto 34:15, Jaume. Molaba, me ha dejado una buena imprenta. ¡Hostia! Coño, correcciones de Escribe, no me acordaba de esta. Ah, sí, ¿y dónde te la ha dejado? Porque una imprenta ocupa un carajo. Ey, no me miréis en esa cara, soy vuestro grammar nazi particular. Sí, hasta el puto Reverte, que es el Chuck Norris de la literatura, tiene correcto. Vale, que es una impronta. Además, para lo que me pagáis... No, está bien dicho. Yo Yo considero que imprenta a como impresión, digamos, que te deja un pues hecho. Será una buena impresión. No, pero imprenta. Yo mira, no para... ahora, es que es muy fácil corregir y no decir cómo se dice bien, ¿eh? Hombre, realmente si se pusiera duro podría corregir cada cuatro frases, claro. Sobre todo las que digo yo, porque yo meto para... Yo luego escucho los podcasts y digo, ¿me entiendes? Pues escucha el suyo y le corregimos. Mira, arte de imprimir. Una imprenta es el arte de imprimir, es el taller o lugar donde se imprime, o es una impresión. Que pone, vale, luego pone calidad o forma de letra con que está impresa. Hay impresión, no hay impresión. Si te vas a impresión. Esto es en la RAE, cuidado. Mira, efecto o sensación que algo o alguien causa en el ánimo. Me hizo impresión aquello. Yo. Me cago en tu puta vida, escribe el coño. Que vas a por mí. Espera, que luego hay otro comentario. Ahora estará buscando todo el podcast para jodernos, entre comillas, porque eso lo hiciste tú. Ups, llegáis tarde. Epic Fail Volumen 2 para Scribble. Zas, balance. Pero rechazo el 1-0, que os saco unas cuantas de ventaja. Pero claro, ahora sacáis los pies del tiesto y me contraatacáis y eso no puede ser. Además, me quedan 8 falanges. Ja, ja, ja, ja. Juas, juas, juas. Y Andrés Nuken. Hola, ¿qué tal? Aquí Andrés Nuken comentando. Antes de nada, hay que darle, ahora que he dicho Andrés Nuken, hay que darle las gracias a Andrés Nuken por la entrada, exacto, por la mención en el blog de Proyecto Chromatic que hacía sobre nosotros. Yo me molo tanto que hasta llegué a pensar que igual el Duke Nukem Forever no es tan malo. Pero se me pasó rápido. No, estuvo muy bien. Vamos a encontrar la página. Bueno, da igual, la cuestión. Hizo una entrada en el blog, en el proyecto de Chromatic, lo mencionó y que muchas gracias, tío. La verdad es que estaba muy guay la entrada. A mí me moló. Ahora iba a decir, ¿escucha Proyecto Chromatic? No, ¿qué cojones? No escuchéis Proyecto Chromatic. Pero nosotros diremos lo que mola Proyecto Chromatic. Bueno, hola, ¿qué tal? Aquí Andrés Nuken comentando. Que Disney compre Star Wars no es una mala noticia. Las pelis de Disney molan y Star Wars es la escoria. O sea, que a lo mejor hacen una película decente. Ya me vuelves a caer mal, Andrés Nuken. Skyrim, lo peta. Coño, lo peta en todos los sentidos. El combate puede que no sea bueno. No es que el combate no sea bueno. Es que es una puta ponzoña. Pero todo lo que he jugado no me ha molestado ni una vez. Y he ido melee 100% como se debe ir. Pero bueno, no te gusta Star Wars. Ya, da igual. La música tengo que decir que no es tan buena. El tema principal, que me sé hasta la letra en lengua de... Oye, va, es que es como... Cuando en Photoshop das control y latina, que se invierte todo. Es un puto invertido. Hostia, ahora esto suena mal. No un invertido en el tema sexual que dice... ¡Ah, me mola hacerlo con gallinas! No. Va todo en contra, todo. Todo. Con la cabeza baja y el culo apretado y empujando. Es la hostia, pero todo además son músicas de pega. Y en el aspecto técnico es buenísimo. Bueno, será en PC a lo mejor. Lo que si no lo jugáis en PC, donde se debe jugar, pues claro, será eso. De los cómics, ni idea. El único cómic americano que he leído es Los Muertos Vivientes. Y es tan bueno que no quiero leer más porque todo lo que viene es cuesta abajo. ¿Qué va? Pa. Me compré, el Batman vs. Aliens y casi vomito. Joder, pero es que... Hombre, claro, es que dice... ¿Qué clase de cómic americano hay? Los Muertos Vivientes y el Batman vs. Aliens. Digo, venga... Compraré otro y tiene cojones de comprar Sandman o algo así, el tío loco. Ay. Técnicamente de Sandman es inglés, ser europeo. Pero sí. Bueno. El anime he visto el capítulo 1 y algo del 2 y parece que tiene buena pinta. Espera, ¿qué? Para. ¿Desde cuándo el cómic inglés es cómic europeo? Y dices de siempre porque Inglaterra es... No. En el mundo de los cómics, cuando tú dices cómic europeo, ¿te refieres a si te saca Watchmen o eso, le das una pata en la boca, ¿o no? Sí, vale. Cómic europeo son los Tintin Makute, belga, franco-rojo, todo esto. Ay, cuatro, bueno. Cuatro croatas zumbados. Que bueno, que el anime tiene buena pinta, pero se me hace muy genérico. ¿Por qué cojones no inventa personajes nuevos? Por cierto, Dark Souls ya no pinta nada en mi vida desde que un capullo me hizo perder 6 humanidades y casi 100.000 almas que había acumulado en Anor Londo por culpa de un combate deficiente. Y mira que juego con el pad de Xbox, pero cuando no hay de dónde sacar... Puntos suspensivos. Andrés Nuken, si para jugar al Skyrim necesitas un PC, para jugar al Dark Souls necesitas una PS3. Es una cosa así, es un axioma de la vida. Genial podcast, seguid así. Venga, pasamos a los podcast, pasamos a los comentarios del podcast, si encuentro la página. Mira, podría comentar los del vídeo a pantalla. ¿Los del vídeo a pantalla? Y después tienen los santos cojones de decir, yo he mejorado. Y está clic escribiendo como un mamón. Los de vídeo a pantalla no, que los tenemos que comentar en el vídeo a pantalla. En el vídeo a pantalla no comentamos comentarios. Pasamos. Es verdad, dale. Víctor dijo, precisamente me apetecía saber de este juego, hablando de XCOM. Sí. Os dejo el enlace a otro videojuego. Estáis creando escuela incluso entre los mejores. Vale. se ve que borró o no puso el enlace o se lo borraron o lo que sea, luego lo pone, es el de que me enseñaste de... Ah, sí, el de va de juegos, el que era el Edge vida más triste, pero esos son unos putos cara, creo que es. Y Tos dijo, genial, más series, más diversión. Así, si te gusta una en especial, debes esperar de 2 a 3 meses para su próxima entrega. Es un mundo lleno de posibilidades al alcance de un clic. Todas son ventajas. Qué gracioso. Son todos unos putos... ¿Lo ves lo que te decía? Alimañas todos. Por petición popular, debes grabar una serie titulada Madafaka, paseos a la luz de la luna y los madafakas van de compras al campo. Así todos dormiremos mucho más tranquilos. Madafaka, paseo a la luz de la luna, o también conocido como Madafaka Skyrim. El de Scrolls 7. Buenísimo. Ahora en serio, XCOM lo peta. Lo peta. Al antiguo le eché una de horas que casi es vergonzoso. Nunca es vergonzoso. También probé Xenonauts, que es un juego indie. Básicamente un clon del antiguo sin tantos píxeles. No está nada mal, pero el de Firaxis le da sopas con ondas en gráficos y nuevas mecánicas. La duda que tengo es... ¿Cuántos vídeos de vida a pantalla jugando XCOM haréis antes de aburriros? No mucho, presumo. Venga, un abrazo y feliz año nuevo, por si acaso. Me cago en vuestra calavera. Mira, no ha llegado el año nuevo. Carones. Espérate, que ahora lo estamos grabando. Sí, no, claro, también, verdad. No cante victoria todavía. Comentarios del... Bueno, ahora que estoy on fire con el video a pantalla, voy a comentar los de video a pantalla 2. Ha molado, ¿no? Lo de video a pantalla. Parece que sí, ¿no? Y aunque no hubiese molado, a mí me mola, así que lo voy a seguir haciendo. Exacto. Mammardigan dijo, Jaume versus bolsa de plástico. Me cago en Round puta. One, fight. Y luego viene su automático y dice, Cristo, por Dios, juega más rápido. Es que, puta turulla, porque intenta hablar y jugar, y dice, a ver, ¿y este botón para qué sirve? Y tal. Vale la primera vez, pero lo hace cada uno, cabrona. Porque pasamos tanto tiempo entre juego y juego, partida y partida, que no me acuerdo de los botones. No, es que si no es un pad, no. Mammardigan dijo, me vais a hacer esperarme a las ofertas de Steam para comprarlo por el puto peinado. XDDD. Y Mr. Freaky dijo, como hoy estoy en racha de comentarios, sigo. Ah, bueno, porque comentan el número 39, pero bueno, luego veremos. Mola este formato que os habéis currado. Mira, ¿ves? ¿Ves? Los gameplay me parecían un coñazo hasta que he visto los vuestros. Eso. No pagamos, ¿eh? No. Mr. Freaky, no te equivoques, no sé si lo dije. No sé si es porque el juego me mola o por ver a Jaume desatar su ira contra la bolsa de galletas, pero en cualquier caso me vale para teneros de fondo mientras curro. Oye, ¿habéis probado el juego en la Xbox? Es que me bajé la demo y como es casi todo un tutorial guiado, no me ha valido para lo que quería. ¿Qué tal se hace manejarlo con el mando? No sé, yo lo he visto un poco engorro el tema de las cámaras y las alturas, como que no es muy intuitivo. Eso, cámaras. Ahora, ya lo dije en el video de pantalla, me parece, pero cámaras y alturas es poco intuitivo y engorroso con mando, con ratón o como y sea. Aunque juegues en una pantalla táctil con el pene. Yo... ¿Es engorroso con el pene? Sí, tiene que ser súper engorroso. A mí me va de coña. Porque el tuyo es fino y apunta bien. Pero el mío tiene que ser un iPad 2, así en paralelo. Pues sí, es lo que dijimos. O sea, el tema de cámaras ayuda un poco con lo de cambiar de nivel. Pero cuando cambias de nivel, sobre todo en ovnis que te llegan a salir grandes, es un poco toca de huevos. Ahí estoy de acuerdo, pero... Ahora que ya me lo he pasado, es un juego muy bueno y muy recomendable. Pues yo recuerdo, yo sí me lo bajé en Play 3, de hecho lo comenté, que me gustó el tutorial guiado, sí, me parece una cosa muy chulo. Sí. No lo encontré mucho en Google. No, tiene que ser bueno. Porque con un botón subías la altura y, bueno. Bueno, y con el ratón también, pero claro. Con la ruedecita subes la altura, pero... Es en el momento de moverlo, que no pilla, porque como lo detecta automáticamente, a lo mejor con mando, ya que no sé cómo funciona, ya mejor pues mover directamente al personaje cuando le das a la cruceta y pararte donde puedas pararte. Yo lo vi bastante bien. No, lo que pasa no. Es que, claro, también me lo bajé en PS3 y él se lo bajaba en Xbox. Claro, es que en PS3, como está dentro, en vez de chip, está tejido con el vellocino de oro, sí. Con las propias manos de Zeus y Hefesto, sí. Va cojonudo. Y esto lo digo porque me cago en mi puta vida. Luego lo voy a comentar porque digo esto. Porque esto está a los cojones. Porque ya ahora me he vuelto blando. Soy un mierda. ¿Te has vuelto blando? Claro, ahora, ay, sí, juego a Witcher 2 en Xbox. Sí, porque no te quedan más cojones. Ah, pero ahora, mira, ya verás a qué viene. Luego lo vaya Sony, vaya Sony. Uy, ya te has pillado el Olestas este. ¿Qué de Sony, que es de peleas, ah, que no, puedes luchar no. Con parapa de rap. No, si es bueno, no como la mierda esa de Nintendo. Yo digo, tío, pajotes, hay parapa de rapper. It's all in the mind, it's all in the mind. Celio Gane dijo, que no he jugado Suikoden, embolia cerebral. Sí, estoy envidioso. ¿Qué tengo que hacer para que me invitéis? ¿Un podcast? ¿Un crowdfunding? ¿Fundar coronas? XD. Por cierto, soy el... Bueno, no tienes que hacer nada, simplemente no lo haremos. No te conocemos, podría ser un psicópata. Por cierto, soy el único maldito tipo que le gustó el combate de Skyrim. ¿Sí? Puede ser, sí. No, Andrés Nuken antes ha dicho que le iba bien. Odio los malditos combates... Pero Andrés Nuken... Sí, le gusta. No está bien de lo suyo, porque le gusta el Duke Nukem Forever. Nos da agradecimientos a nosotros. En público. En público, o sea, no está bien. No, pobre Nuken. El chico. Pobre Nuken, no. Odio los malditos combates de los RPG occidentales que son quedarse quieto mientras pegas al enemigo y te bebes las 4.213.123 pociones para no morir y a veces tiras una habilidad. ¿Eso no son los JRPG? Pregunto. Sí. ¿Eso no es el Skyrim? Sí. Quedarse quieto mejor porque si te mueves, las jodío. Te quemaré, vomitas las pociones. No sé, JRPG son eso que ha dicho. Y te bebes las 4.000 pociones, claro, como en el Skyrim. En el Skyrim apretas select o con el botón que sea en el momento que quieras. Y te puedes beber las que quieras. Y como si te quieres ir a fumar. No. Bébete poción en el Street Fighter 4. Lo que eso no es RPG. No, pero casi, está ahí, la frontera está ahí. Hay RPGs que tienen menos profundidad. O sea... Los JRPGs también son así, si nos ponemos así. No, y a ver, dime, ¿otro RPG occidental que me viene a la cabeza ahora, The Witcher 2, lo podemos considerar RPG occidental? Sí. Me he intentado quedar quieto mientras me bebía las pociones, pero no, me han metido una somanta de hostia. O en el Souls, bebete una poción quieto. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Es mucho mejor. Dark Souls no es un RPG occidental, pero da igual. Bueno, me vale pero... La cuidado. No es un RPG occidental porque está hecho en Japón. Pero tiene el estilo. Pero tiene el estilo, han copiado... Occidentalizado. O, bueno, bébete una poción para el Baldur's Gate. Que ni había, me parece. No sé, igual se refiere... Con RPG occidental se refiere a los clic-clic-clic como el diablo. Sí. Me imagino que sí, que y ahora ni en eso te puedes beber pociones a mansalva porque le han puesto refresh. Pero bueno, ¿eso es un RPG? No, es un hack and slash. No vamos a volver al tema. Click and slash. Por cierto, en Skyrim no me pude acabar el puto juego porque los putos barbas grises se me puto baguearon. Nunca he podido conseguir el Fuzz Roda, el Dova King que tira el Fuzz Roda o lo que sea. Se ve que o se bugueó o se cascó o lo que sea. Defended el Skyrim, mira, toma. Una cosa más, por pura curiosidad. ¿Cuál es vuestra opinión de Xenoblade Chronicles para Wii? Ya está, ya lo has dicho todo. No hemos jugado. Porque en mi opinión es... ¡Odiosa mierda mal hecha! El juego está mal hecho por varias formas. Que tengas que esperar 5 segundos para dar un golpe normal es estúpido. Y encima tiene el magnífico sistema para tirar a los jefes y permitir dañarles. ¿Qué está mal hecho? ¿Por qué? Porque si sos un personaje y no es el protagonista no puedes jugar bien. Porque te dejan. Pero no deberían porque el juego está hecho para que lleves al prota. ¿Y por qué no? Porque el protagonista tiene una habilidad. Creo que es romper defensa o romper magia, no recuerdo. Que tiene que tirar al protagonista en un combo extraño para golpear al jefe y si no lleves al protagonista no te deja hacerlo. En el sumen, una puta mierda mal hecha. Pero lo ponían bien. No sé. Xenoblade Bueno, nada más. Ahora el nombre es Xenoblade. Eso sí. Nos vemos. Parece una enfermedad de transmisión sexual. Sexual mola y un huevo en vez de. Xenoblade. Tiene gonorrea o tiene sífilis. Tiene Xenoblade. ¿Y de dónde? ¿La Blade? Se ha puesto hecha mierda. Especial Suikoden, coño. Pues eso, como no tenemos opinión, saltamos. Sí. Al siguiente comentario que se sí, bueno, otra vez. Está Flamer este. Sí, lo dice. Ahora que leo el comentario. Coño, me ha salido el flame interno por algo que no tiene nada que ver con el podcast, ¿cierto? Sí. Samu dijo, acabo de empezar a escuchar el podcast y solo puedo decir que el tío invitado tiene la misma voz que el doblaje en español de Morgan Freeman. Sigamos. un saludo a Hermeset. Scribble Dvorak dijo, y media res, qué buenos recuerdos. Yo aprendí ese término en el juego de rol de Star Wars en The Joke International. Oh, espera, en este comentario no me meto con vosotros. Eso se arregla. ¡Cabrones! Yo lo aprendí en el mismo sitio. ¿Serendipia? ¿Tienes algo que ver con Scribble? A ver si soy yo. Cuando me duermo hago... me vuelvo oculto y me corrijo a mí mismo para joderme. Celio Gane dijo, escribe, no me seas noob, insútales con estilo. Más o menos así. Lamedores de bolas de hijos bastardos de furcias baratas con grandes obsesiones zoofílicas. ¿Ves? Todo cambia así. Así te vamos a invitar y te vamos a apuñalar los ojos. Madafacol dijo, pido un especial de mi comentario censurado por Cristo. ¿Será mamonazo? No iba dirigido a ustedes ni al podcast. No, si no nos lo tomamos mal, Madafacol. No te lo tomes de esa manera. Simplemente me lo salté porque decías más o menos lo que vuelves a decir en este. Que el comentario iba dirigido al director de Prometheus, o sea, Ridley Scott, donde explicaba y reivindicaba lo mal director que es. Solo se ocupa del continente de las películas y no de su contenido. Es así que vuelve a decir que Alien no es de él, ni Blade Runner tampoco. La podrían haber hecho otro director cualquiera y habríasen salido igual. Ala, y un saludo para Jaume. A Cristo que se tire de un puente. Bueno, nosotros volvemos a repetir que no pensamos eso, que Alien lo guionizaría Dan O'Bannon con un guión de mierda que si no llegan a remejorarlo tres veces... Hubiese sido una puta serie B como había mil en la época. Exacto. Nixu dijo... Igual Dan O'Bannon este lo ves y no parece una persona que esté cuerda, viendo lo suyo. Bueno, Dan O'Bannon y su set que vino detrás y todo. Bueno, ya lo explicamos en el especial de Alien. Sí, escuchadlo. Escuchadlo, exactamente. Nixu dijo, venga va, me la juego. ¡Feliz año! Cabrón. Se la juega mal. Esperemos. ¡Zas! En toda la boca. McMardigan dijo, la canción dice, Dovahkiin, Dovahkiin, te huele el sobaquín, lávate hijo puta o te mando a pasta. Buenísimo. Skyrim lo peta con su grito que invoca al apocalipsis y sus guerreros Daedra invocados que parecen maricones del infierno ciclados con armaduras de Tron con pinchos. Sí, tienes razón. Andrés Nukem dijo, oye, a ver qué coño pasa con Death Note, que es la puta hostia, que el segundo arco de Nier y Mero da un poco de asco y que él es lo que más mola del mundo, pero sí, pero sigue siendo bueno. Y el anime, que lo he visto en latino, es mejor que el manga. Pues Death Note no vamos a hablar de él en este episodio, esperaremos al siguiente y lo vamos postergando más. Sí, sí, sí. En el mismo episodio... Pero me mata porque dice, la puta hostia, dice, pero aparte de Nier y Mero da un poco de asco. Y después, nada, está... Pues no, está en la puta hostia. Espérate, ahora estoy empezando. Es que. ¿Por cuál número? ¿Qué número vas? Porque te he visto que estabas leyéndolo. ¿Qué número llevas? Por el 7. Joder, qué cabrón. Bueno, igual hablamos del N49. El tema es que es la segunda vez que llego a este número. Me acordaba de todo. Y he llegado porque aquí me cabré y dijo que son esta panda de maricones que salen ahora y lo dejé. Porque tenía cosas más importantes que hacer como leer otros mangas y decir a todo el mundo de no, te es una puta mierda, lo has leído. Digo, calla puta. Una puta mierda. Pero no, pero ahora me lo leeré para después decir una puta mierda, te lo has leído. Sí, calla puta. Sí, exactamente. Vas a decir lo mismo, pero por lo menos dirás, sí, me lo he leído. Es como Sandman. Sí. Otro anime que mola es el de Monster de Naoki Urasawa, el de 20th Century Boys. Para mí, la mejor historia jamás creada en un manga, ¿ves? En eso estarás de acuerdo, ¿no? Monster sí que mola. Vale. También tendremos que hablar de Monster. Pero no ha dicho la mejor obra de Urasawa. Naoki Urasawa. Que para mí, o sea, Monster, ¿hablamos de Monster? No hemos hablado de Monster. Pero de 20th Century Boys sí que hablamos. Creo que algo porque hablamos de Naoki Urasawa y hablamos de Pluto. Naoki Urasawa, Monster y Twin, o sea, Monster en el rollo thriller, si lo comparásemos, por ejemplo, que no es comparable, pero lo comparásemos en una investigación rollo Death Note, o sea, le da sopas con ondas a Death Note en el tratamiento de personajes, diálogos, etcétera. A no ser que ahora me super sorprenda Death Note y digo, ay, le ha pasado como a John Travolta, el guionista, le ha pegado fenómeno ahí en el cerebro, un tumor, se ha vuelto súper buen guionista. No. Pero tanto Monster como 20th Century Boys tienen finales que se dispersan. Cuando esperas que te cojan ahí de las tipas y dices, toma este final, jodete. Dices, pues no, es como, me voy a correr. Pero al final ha quitado la boca la hija puta. Pues... En cambio, Pluto, ya vas con esa idea de que sabes que Urasawa va a tope, pero se desinfla al final, y ahí te coge y dices, hostia, Urasawa, los otros los has hecho aposta mal al final. Vale, pues joderme en este. Pluto es buenísimo. Volvemos a recomendarla. Ahora tomo una fritura y la como. Enric dijo, ¿qué le pasa a la peña con tanto especial de no sé qué pollas, y especial de escritores reprimidos amantes de la cocaína, ni especial ni hostias? Un episodio normalito con unos videojuegos, alguna buena noticia para flamear, la nueva Xbox, entre paréntesis, algún cómic que le gusta al maestro Jaume, más mangas anime para Mr. Cristo, pero de señoritas no, por favor. Es broma, Cristo, todo el mundo es libre de leer o ver lo que quiera. Esto último con risa de mala gente. Por cierto, vosotros que sois hombres de letras y cómics, ¿podéis recomendar alguna web donde vendan cómics / videojuegos? Que valgan la pena echar un vistazo. Cuando vives aislado de la civilización es necesario internet. Dejad un mensaje en Facebook o algo por eso de no hacer publicidad. Saludos y ánimo lo hacéis, no diré que bien, sino entretenido, ¿eh? No bien. No, pero este no te meta. Que nos funde, nos destruye. No, bueno, o sea, pero ya lo podemos decir. De cómics realmente no sé ninguna página que venda cómics. Sé páginas que son como Planeta Webcomic, que vende cosas relacionadas con cómics. Pero cómics propiamente dichos, no. En cambio, juegos... Las típicas. Amazon, Zavi, cosas de estas. Zavi, que es ZVV. El problema es que, claro, luego tienes que tener... tienes que tener especial, o sea, tienes que mirarlo bien porque a veces, claro, sí, porque a veces importados UK son ingleses y si te toca mucho los cojones que hablen en inglés, que no suele haber problema. A veces bueno. A veces sí que miran juegos que... No, a veces son PAL y vienen doblados en todo, vienen multilenguaje. Pero luego hay otros que... Pero hay foros, eso, en Zavi siempre en los comentarios te lo dice, digo, este está en ahí el foro y dice, además lo puedes preguntar a la gente, dice, este si me lo pido, si me lo pillo, está... Claro. Después ya sí es súper hardcore y súper nerd, hay cosas como que ya sí hay tal para pillar cosas raras, pero ahí sí que hay que ir con más tiento que un ciego en una orgía. Yo me pillé hace poco algo de PlayAsia. ¿Qué te pillaste? Un CD de música de caos de Keyon. ¿Cómo se puede ser tan mariconazo? Que conste. Y tú ahí. Vas ahí con las pintas que llevas de metalero de la hostia y vas ahí con ese de Keyon, que seguro que es una musiquita de... Sí. No, ahora podría decir, no, pero era un regalo. Sí. No, qué polla. Bueno, realmente es verdad, pero da igual porque lo llevo en el coche. No me importa, es como si fuera para mí. Mi música de enrollar a las zorritas. Que conste que ahora estamos minando la la industria del videojuego, porque estamos incitando a la gente que compre juegos de fuera y entonces no pagarán aquí. La industria del videojuego de aquí vive de mí y de tu cuñado. Sí, ¿sabes? Sí. Pues ya está. Sí, pues vale. Con eso ya le va. Ya podemos. Saludos a Aiku, ya que estamos. Por eso. Saludos desde un desierto llamado Monegros. Sí, donde el festival. Postdata. Cristo, el sonido del móvil, que es el mismo que el Solid... que es el mismo que Solid Snake de Metal Gear y el del Codec. Demuéstralo, fanboy que eres. Yo también flipé con el primero. El primero era para flipar. Sí, quieras que no, todavía soy un fanboy de mierda. Igual no era el mejor, como después has dicho, pero te daban con un atún en la cara. En la cara. Rubén dijo... Hola, madafacas. Estoy escuchando vuestros comentarios a los comentarios de Prometheus. Todavía no he acabado, así que no sé si alguien hablará de esto. Dos puntos. ¿Sabéis ya por qué Play-Doh Weyland está interpretado por un actor joven como Guy Pearce? ¿No? Desgraciadamente. Sí, lo sabemos. ¿Estáis preparados para rasgaros las vestiduras? Fans de, para mi gusto, excesivamente sobrevalorada... Ya estamos. Es que... Si no me calientan en los comentarios con Star Wars y ahora Blade Runner. Algunas personas empiezan a negar con la cabeza. Sí, el Tito Scott planea fusionar los universos de Alien y Blade Runner en la próxima precuela de esta última. Y en ella veremos a un joven Peter Weyland, Guy Pearce sin plastinil en la cara, como alumno del futuro presidente de Tyrell Corp. Sé que muchos talibanes de Blade Runner no dan crédito, así que le remito al easter egg del Blu-ray de Prometheus, plim plim, plan plan. Sí, lo sabíamos, es una cosa que nos escama tanto como a cualquiera, pero... Que además sale un Roy Batty disfrazado como soldado de la Weyland. Cierto. Sabemos quién es Roy Batty... Roger Hauer. Es guay ese tío. Roger Hauer. Iba a hacer del stat si lo hubieran dejado en entrevista con el vampiro. Pues hubiese molado. Roger Hauer. Y le dijeron a Anne Rice, no, Tom Cruise. Y ella... Roger Hauer pilla a Louis ese por los huevos, lo pone boca abajo y dice que me va a tirar un cocodrilo, lo que va a hacer es comerme la polla. Maldito Louis, yo he visto cosas que tú jamás soñarías. Por cierto, soy el tipo de la visión estereofónica que se quejaba de las cacatexturas del Rage. Y solo quería deciros que vuestro madafaka visión de MacPixel me produjo desprendimiento de retinas. Gracias y seguid así. Postdata, ¿empezaréis a leer también los comentarios de Facebook? No. No. Los contestaremos un caso. Víctor dijo, no es justo. Nuevo episodio y ya está Christopher intentando que me gaste el dinero que no tengo en otro videojuego. Crowdfunding y te sacarán los ojos. Muy bueno eso. Postdata, puede que Skyrim caiga en Navidad. Pero ¿qué no habéis entendido? O sea... Yo me voy a pillar el Skyrim en Navidad que me viene con una edición especial de Black Root Shooter. Es que son puto masocas. ¡Que no! Bueno, vale. ¿Es tu nuevo Black Root Shooter? Sí. Bueno, así que, ojo, yo no quiero, no quiero meterme con nadie. Si os gusta pasear, si os gusta pasear y ver la luna, después les gusta. No pasa nada. Pues dicen, ah, me he hecho un gatito. Yo hago mal mi trabajo, lo sé. No me restreguéis por la cara que soy mal podcaster. Porque luego. ¿Qué trabajo? ¿Te pagan? No. Porque no me calientes. Es metafórico, sí. Como el Black Cross Shooter. metafórico, mis cojones. Turbiales dijo: estoy empezando a escuchar este especial y solo comentar. ¿Este especial? ¿Qué especial? Ah, el 39, bueno, ya. Y solo comentar que sobre el port de Dark Souls para PC... Mira, estoy hasta su juego de oír de Dark Souls para PC. ¿Qué pasa? Pero la gente lo juega en PC, ¿eh? El problema no son realmente los gráficos en sí. Es que el renderizado interno del juego va a una resolución pírrica, que hace que cuando juegas con un monitor 1080p a medio metro de la cara, los pixelacos sean casi de juego de PS2. Lo jodido es que con un parche no oficial, de menos de un mega, eso se arregla y lo puedes ajustar, aunque introduce otros fallos gráficos, pero menos da una piedra. Además de quitarte el puntero del ratón del centro de la pantalla, que se queda en Plan Turismo, aunque esté jugando con el necesario mando. Joder, macho. Sigue. Bueno, abandonando el tema de Dark Souls, creo que eso intimida demasiado el tema del especial de Lovecraft. Una solución para contentar a algunos, incluido yo, entre paréntesis, pon, es que o bien os repartierais el trabajo de investigación o os limitarais a un ámbito, como por ejemplo películas, aunque no hay ninguna fiel a Lovecraft. Pensad que realmente sobre este tema han corrido ríos de tinta y realmente con el especial vampiros salvasteis la papeleta aún no dominando todo el tema. Ahí tiene parte de razón. El de los vampiros lo hicimos y sí, problema, sí. Pim pam. Y que nos gustaba, yo, ¿qué sabemos de vampiros? Tú, me entrevista con el vampiro y los libros de Wright. Y yo, el Conde Drácula de Barrio Sésamo. Y ahí ya tiramos de ahí. No, bueno, la verdad es que nos salió un especial bastante redondo. No, pero controlamos más que, por ejemplo, de... De Lovecraft. De Lovecraft. O no. A ver si nos pusiéramos... Mira, soy un primigenio. Batman dijo... Batman dijo: hola, motherfuckers, saludos desde las aún calurosas Islas Canarias. Lo juro por mis empastes de Vibranium. Estaba escuchando el episodio que aún no he terminado y ya volveré a comentar. Y he escuchado que alguien tiene el mismo tono de llamada que tengo desde hace un año, el de sonido del código de Metal Gear. ¡Gear! Ahí bien puesto, Gear. Estas cosas me hacen pensar que la raza humana tiene posibilidad de redención. No estoy seguro de por qué. Ja, ja, ja. Bueno, eso, que soy Batman. Ay, nos escucha cada gente. Ha escrito mal Metal Gear, Gear. No, Gear Kung Fu. La ha puesto bien cómo se pronuncia. Sí, Gear. Rubén dijo: hola, madafacas. He oído horrorizado cómo Cristo consideraba The Witcher 2 mejor que Skyrim. Aquí empezamos lo bueno, coño. Aquí empieza lo bueno. O sea, yo hago un puto episodio poniendo a parir el puto Skyrim, donde todo el mundo: ay, Skyrim, me hago pajotes a dos manos. Y la gente: ay, ay, ay. Me lo compro. Eso es lo que me estaba. Lo compro. Esto es lo que estaba esperando, coño. Uno que te dijese: ¿cómo que el Skyrim es malo? A que te voy a rajar los ojos. Y yo no considero a The Witcher 2 mejor que el Skyrim. Considero a The Witcher 2 mucho. Mejor que Skyrim. Porque vamos a... ¿Sabes qué se puede hacer con el Witcher 2? ¿Jugar? Efectivamente, me lo has quitado de la boca. ¡Ojo! ¡Ojo! No todos son rosas, ¿eh? En este prado... Hombre, porque llega un momento en la vida del jugador de videojuegos que llegas a una bifurcación en el camino de vicio de hasta el momento y tienes que elegir o pasear o luchar. No puedes ser pasear. No, a ver. Dije: ¿historias y tetas? ¿O pasea? A ver, Witcher 2 tiene un problema. El combate, sí, el combate es mucho mejor, pero... Hasta que te encuentras jugando a un Assassin's Creed. ¿Qué dices? Sí, que te conviertes en Super Witcher. Super Witcher, sin tomar pociones. Las pociones ya te las metes por el culo porque te gusta, pero en cuanto sale el icono de... Muerte en grupo. De respuesta, o de muerte en grupo, ya, eres Ezio, Altair y su puta madre. Pero te cuesta más. Al principio, ¿no? Te cuesta llegar a eso. Al principio sí. Y aún hay algunos enemigos finales que, hostia. Es lo que si no, ya me lo dirás. Es lo que comentaste. ¿Te lo has acabado? Estoy en el final. Sí. Es lo que comentaste tú, es la curva de dificultad inversa. Sí. Primero es un muro y luego... Que eso, pero eso le puedes dar un sentido, que digamos. Sí, claro. Es una curva de dificultad inversa porque eres mejor. Ya, o sea, pero es demasiado. Más habilidad y tal. Sí, vale. Es demasiado. Bueno, espérate a los dos enemigos finales. No sé, yo ya lo he puesto en difícil. Me he enfrentado a uno de los enemigos finales. Vale, el que vuela. Sí, demasiado super. Vamos a ver el spoiler. Vamos a ver, sigamos con el contenido. Se me costó, coño. Vamos a ver, le doy la razón en que es un juego muy bueno, en el que el resultado de los combates no lo decide solo tu nivel, sino tu habilidad jugando. Correcto, bueno, tu habilidad y, como hemos dicho, tu habilidad de darle a la respuesta. Eso es lo único en lo que The Witcher 2 es mejor que el Skyrim. ¿No? porque lo que no puedo entender es cómo a estas alturas de la vida, en un juego de estas características con entorno supuestamente abierto, no es supuestamente abierto, es cerrado, sí, no pueda saltar ahí por donde me da la gana. No, porque eso, no... eso es la razón más inútil, con perdón, Rubén, de la historia, parece, no me gusta porque no puedo saltar. Coño, que si quiero saltar de un precipicio y hacerme pupita, que me dejen hacerlo, pero no, tengo que ir por el camino marcado. No, pero en eso sí que le doy la razón, o sea, yo lo encontré súper cerrado, mucho más cerrado de lo que yo pensaba, bueno, sí, porque se divide en tres actos súper localizados, pero es lo que, bueno, lo que me he dicho, o tienes un juego, esto es como un RPG, esto creo que lo, no sé si, sí, no, esto solo te lo comenté a ti, sí, esto es como un RPG de verdad, de los de sentarse a la mesa con tus amigos. Un máster, un director del juego, puede tener la historia muy encauzada. Muy encauzada, o decirles, haced lo que queráis. Pero si dejas total libertad a los jugadores, tienes que improvisar sobre la marcha y nunca te saldrá una cosa tan redonda como si lo tienes ya organizado. Te saldrá una cosa de chisnabo que los jugadores pensarán, este tío se lo va inventando sobre la marcha. Eso es Skyrim. Puedes ir a donde quieras y sí, tiene un trasfondo, tiene muchos libros y claro, está pensado porque se ha tirado la gente que lo ha hecho horas sentado. Pero... No es una historia tan redonda, a mi parecer. Tan redonda como la de Witcher. Incluso hecho, el trasfondo de Witcher 2 también me gusta más, todo el rollo que tiene. Todo se ha dicho también de Witcher 2, seguramente se disfruta mucho más si has leído los libros. Sí, y también tiene un gran trasfondo porque viene de un libro. De los libros. Y claro, ahí tienes el trasfondo tiene. Sí. Y pero es que claro, es como de Skyrim, ya lo comenté. Te pasas el Skyrim y parece que... Me lo he pasado, vale, ya está. Palmadita a la espalda y tira, sigue. Bueno, vamos a seguir. Dovahkiin. Sí, a Witcher 2 le falta, digamos, libertad, pero es un juego muy encantador. El error es ir a buscar ese juego buscando libertad. No, claro, si vas a jugar a The Witcher 2 tienes que buscar un juego... Pero cuidado, te da libertad de elección muchas veces. Sí, y hablando de la libertad de elección, yo me he encontrado muchas veces en The Witcher 2 que dices, ¿y ahora qué coño elijo, cabrones? Porque tiene mucho más peso, tiene... Sabes que vas a elegir una cosa, te vas a perder la otra, sí, y coño, también quieres saber la otra. De hecho, ya llegando al final, hay un par de decisiones, y ya cuando parece que ya da igual lo que hagas, sigue habiendo decisiones. Así que, es que yo he llegado a un punto, que no voy a decirlo, ya te lo diré después, que digo, hostia, he dejado la partida guardada para cuando me haya pasado el juego, volver desde ese punto porque quiero ver la otra opción. Sí. Y luego las pociones. Hay miles de pociones diferentes, habilidades de alquimia, que no valen para nada, aparte de pociones para restaurar vida y algún potenciador. No llegué a usar nada más. Tienes razón, te lo doy. Valen para algo lo que no se puede usar de manera que no sea fraudulenta. Sí, no, y además se lo cedo. Yo tengo un montón de diagramas de estos de alquimia que no he utilizado para nada. Tampoco ha sido por la rama de alquimia. No, cierto. He ido a la rama del luchador. Y porque estaba jugando en normal y como hemos dicho, la curva pues está un poco mal hecha, pero... debo decirlo, en el Skyrim hay mil artículos que no te valen para nada. El dinero, yo no lo utilizaba en el Skyrim. ¿Para qué? Si te encuentras todas las armas en los 1000 dungeons, en las mazmorras que hay, yo... La herrería y toda esa mierda que... Te forjas una espada de oro y dices... y en la primera te la rompen y tu mierda... Eso lo necesitas para subir de nivel, como ya expliqué, porque tienes que utilizar todas las habilidades para subir, digamos, de una manera equilibrada, pero... El trofeo de los 100.000 llegas, si quieres, porque no tienes que comprar. O sea, te lo vas encontrando las armas... No sé que quieras comprar pijada, como, me compro un castillo, sí, o sea, algo así. Una casa, realmente, porque... Sí. O bueno, no sé. A lo mejor se puede comprar un castillo. Sí, yo no lo sé, también. En el Fable te podrías comprar el castillo más grande del juego. No poder salvar la partida cuando yo quiera, para mí, es otro punto negro. Y en esto, sí y no, porque en el Witcher 2 te deja guardar la partida casi en cada momento. Hay sitios en los que no, como el que comenta ahora, dice, no sé si Cristo habrá llegado a la fase del búho, pero yo acabé hasta las pelotitas de esa fase porque tuve que repetir decenas de veces. Soy un paquete, vale. Pero mi épica de destreza de videojueguil máxima acabó con The Flintstones en NES. ¿Cuál es la del búho? La del búho es que estás atraviesas la niebla, vas por el campo de batalla de los guerreros espectrales... Ah, vale, que te va guiando el búho. Pero sí. El búho va matando a los espectros. Sí. En normal, ¿eh? Ojo, porque yo jugué en normal. Sí. Y el búho va matando a los espectros, salvo cuando llegan... Lo grande es que tienes que matarlos tú. Que el búho desaparece... Sí, tienes que ir, que son, no... Como unos espectros que son magos que lo inmovilizan. Exactamente, y hay un draug, pero... Pasas del draug y matas a los espectros, sí, y después sí. El draug se muere solo. Y si no, en cualquier momento del juego puedes cambiar la dificultad. Te pones fácil y a tomar por culo. Sí, sí. Eso no hay ningún problema, pero yo qué sé. Es que no poderla salvar, pero en el Witcher 2 puedes salvarla. Pero ahora nos hemos mal acostumbrado. Salvo en puntos, sí. Pero en el Sky puede hacer lo típico de quick save. Sí, exactamente. Pero claro, haces eso y ya, sumado a la posibilidad de tomarte 1000 pociones en el momento que quiera, cualquier reto que pueda tener. Sí. Salvo el de pasear. El de pasear, pasear todo lo que tú quieras. Después, eso nadie te lo dice. Después me dices, como el otro día que jugábamos al Lego Señor de los Anillos, que dice, pero no hay vidas. Y yo, ¿y en qué juego las hay? Ahora, hay ilusión de que te matan. Pero no te matan realmente. No. Tanto The Witcher 2 como Skyrim son dos grandes juegos, pero yo me quedo con el segundo sobre todo por algo que dijisteis. No sé si como en algo negativo, que fue lo de ahí está el mundo. No, no lo dije sobre, no lo dije negativamente. Eso es lo bueno que tiene el Skyrim. Exactamente, eso es lo bueno que tiene el Skyrim. De hecho, a ver, yo antes he dicho, he hecho mal mi trabajo porque la gente se compra el Skyrim. No, no, tú dijiste en el fondo que el juego era una mierda, pero que te había gustado. Que te había gustado, exactamente. Y yo la ahora... gente igual se fía de tu criterio porque no te conoce, son idiotas o algo así. Y dicen, hostia, ¿te ha gustado Christopher? Ahora he dicho de coña esto de he hecho mal mi trabajo y la gente se va a comprar el Skyrim. No, no, el juego me gustó. Y es un juego que está bien, o sea, es innegable. Estuve 120 horas, que ya se me hicieron largas. Yo porque soy un cansino y quería el platino, pero se me hicieron largas. Se me hizo largo el juego. Pero puedes dejarlo cuando quieras, porque la historia principal es corta. Pues no te dediques a la cocaína, que digas, oh, yo quiero el platino. Y sangrando por el cerebro. Pero... qué malo. Pero como... bueno, lo repetiré todas las veces. Como juego realmente, sí, The Witcher 2. Al final se me ha quedado un poco... soy un poco víctima del hype y el Witcher 2 no me ha parecido tan grande como yo creía que sería. Por eso un poco también, porque estaba tan encauzado que dije, hostia, pero está súper encauzado. Pero las decisiones son muy... está encauzado y no está encauzado. Tiene mucho peso y la historia me gustó. Está encauzado, pero tú decides por dónde quieres que te encaucen. Exacto. También. De todas formas, lo resumiré en mierda los dos comparado con el Dark Souls. Que el otro día estaba... ¿Estás con el Dark Souls? ¿Qué es que te voy a dar? Cometí un error el otro día. Con la cabeza que te voy a dejar cometí tonto. Un error el otro día porque se puso mi primo a jugar y me estaba whatsappeando durante no sé cuánto tiempo. Tío, ¿cómo se hace esto? ¿Dónde va? No sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto. Y tuve la mala idea de decir, hostia, ahora no recuerdo esto. Y ponerme el Dark Souls y fue jugar 5 minutos y decir, ¡ah, qué ganas de matar todos los demás juegos a la mierda y volver a pasármelo! ¿No tienes término medio? No. No lo tengo. Tanto The Witcher 2 como Skyrim son dos grandes juegos, esto lo he repetido. Me encanta tener esa libertad de pasar de la trama principal y hacer lo que me dé la gana. Sí, eso tiene el Skyrim. En fin, es cuestión de gustos. Sí, sí. Además, soy un talibán. Yo también. Ah, no, soy un talibán de Elder Scrolls desde Morrowind. El mejor de la saga de largo. Los dos primeros no los cuento. Eso dice. Y ahora es cuando pierdo mi poca credibilidad al decir que Dark Souls duró en mi ordenador 15 minutos. No, no, espérate, aún la tienes que perder. Su control y su sistema de menús agotaron mi paciencia en 0.2. Uf, sí, su control, tan malo como... bueno, claro, no sé, porque en PC, como no lo he probado... No, en PC, con teclado de ratón es infame. Dice. No, es que tiene que serlo. Tiene que serlo, porque es un juego en el que tienes que jugar de verdad. No puedes jugar con... Pues haberte comprado un joystick de estos, como el Daigo este del Street Fighter. Sí, los Sinclair, el Daigo. Los Sinclair, los Kempston también, ¿eh? ¿Eh? Los Sinclair, los Kempston, no. Este Daigo, ¿sabes quién es? Este que es super campeón de Street Fighter. Que es un tío Hikimori ahí. ¡Oh, vale! He visto vídeos. Que hay uno super famoso que es de Ken contra Chun-Li, que es una final que le hace un... ¿cómo era esto que hacían en Street Fighter? Tres que te iban a dar una hostia y tenías que apretar, o sea, un parry. Street Fighter 3, esto viene super a cuento de Skyrim, pero había un movimiento, ¿no? Que tú, ¿cómo te cubres en Street Fighter? Hacia atrás. Hacia atrás, no, claro. Con un botón, como en los juegos gays. Te cubres hacia atrás. Sí. Y eso te asegura, pero te quita vida. Menos, sí, pero te quita. Sí, sí, sí. Pero había un movimiento que era cubrirse toda la vida y encima medio stunear al otro enemigo, eso en el 3, para empezarle un combo o una hostia o lo que sea, que era el parry. ¿Y el parry cómo se hacía? Apretando hacia adelante. O sea, apretando hacia adelante... era el momento indicado que si fallabas te comían la hostia. Sí. O sea, no era como apretar hacia adelante y hacia atrás y el botón. Y si no, pues me cubro igual. No. No. Era pues, exponerte. Imagínate, final del mundo de Daigo, último combate, se la juega. ¿Está con qué? Que la vida ni se ve. Tiene una raya amarilla que lo... Chun-Li le salta para meterle el ultra, no sé qué, el tío. ¿Qué voy a hacer? Rendirme y no, le hago un parry. Le mete el parry, le hace el ataque especial, la gente levanta y yo, ¡ah, no tenemos vida! ¡Ah! ¡Ojalá follar! Una pasada. Y el tío este después se levante como japonés ni sonríe, hace. He ganado, no tendré que hacerme seppuku bien. Aparte de todo esto, seppuku, si queréis saber lo que es un seppuku, escuchad nuestro especial de Samurai. Tío, qué bien metido ahí la cuña. Aparte de todo esto, animaros a que sigáis sacando vídeos, como lo que estáis haciendo con XCOM, que no sé si pensáis sacar entregas hasta pasároslo. En ese caso, deciros que yo necesite 46 misiones para pasármelo así. Ah, no, para pasármelo, así que tendremos vídeos hasta el día del juicio. El juego es la hostia, me ha encantado, aunque el original es mejor. ¡Yeah! ¿Ves? Todo lo demás, pero para delegar, ahora ha tenido razón. El original es mejor. No, el original es antiguo. me calenta, coño. ¡Calla! Y casualmente terminé el primer número de Kick-Ass 2 cuando oí la reseña de Jaume. Ganas tengo de ver el desbarre que comentáis. Seguid así, saludos. Postdata, Dishonored y Assassin's Creed 3 lo petan. ¿Ves? Ahí, Assassin's Creed 3, ahí se ha destapado. Hablaremos hoy de Assassin's Creed. Y el Dishonored, pues tengo que ponerme después de The Witcher 2. ¡He payado! Madafacas, dijo Batman. Gran episodio. Esperemos que con el próximo no os dé la crisis de los 40. Ja, ja, ja. Redoble, por favor. Primero agradecer a Cristo la recomendación de Keyo. La vi con mi hermano y no paramos de reír. Tiene la cantidad justa de feminidad para verlo siendo varón y no sentirte culpable. Nos gustó tanto que solo vimos los primeros 13 episodios, que son más que suficiente, coño. Haber visto la serie entera. Aunque dije que la primera temporada es mejor que la segunda, eso es verdad. Segundo, verbo arrobotar para la RAE ya. Claro, sí, coño. Sí, especiales haya para nada, pero los madafakairos esperamos vuestro enfoque. Claro que habrá podcasts mejores, pero escuchamos el vuestro por algo, quitando diversos factores como el masoquismo. Porque estáis enfermos. Casi me deshuevo de risa cuando tratabais de recordar el nombre de X-Japan. Madre mía, sí, qué triste. Silent Jealousy es un temazo, y hay otros buenos grupos como los Maximum Dear Mom, que hablaríamos de ellos si en este episodio habláramos de Death Note, pero no, encargados del segundo opening de Death Note, por eso. O One Ok Rock, muy recomendables. El Dark Souls tiene buenos gráficos. No sé de qué se queja tanto la gente. Sin embargo, me aburrí con el Sleeping Dogs. Igual por el título. Se aburrió. ¡Es un perro! ¡Ese durmió! Tiene los controles más toscos que los mandos de un TIE Fighter. Buena esa. Alan Wake, por fin empecé. Esto en mayúsculas. Skyrim no me ha gustado por eso que decís de la dispersión. Prefiero un protagonista carismático, como Geralt de Rivia, con el que identificarme en mayor o menor medida y que me narren un argumento interesante que sentirme parte de la historia, que acabas perdiendo el interés. Esto lo contamos también un poco hace mucho tiempo en el Dead Space, que llevas a un tío, no dice nada y dices... Yo el 1 me canso un poco por eso. A veces... No, a veces no te identificas. A veces la inmersión también viene dada en que tú puedes llevar a un personaje carismático es que y sentirte como... Es que... Otra persona. A ver, no, pero... Es que es eso, o sea, se creen que un personaje silencioso, los personajes silenciosos te meten como más en la historia porque tú dices, ah, pues que soy yo, ¿sabes? No soy yo, porque si estuviese yo en Dead Space estaría cagándome en un rincón, ¿no?, esperando la muerte con los ojos muy cerrados. Shit, my head. Pero... Por ejemplo, hay personajes silenciosos que funcionan como Morgan Freeman. ¿Morgan Freeman? No, Gordon Freeman. El de Half-Life. Pero vaya, Morgan Freeman. El Half-Life lo peta, pero rápido. Pim, pim, pim, pim. No, Gordon Freeman. Hostia, estos se van a reír los hijos de puta. O sea, Gordon Freeman en Half-Life es un personaje, hostia, que mola. Porque tiene, aunque no hable, tiene una personalidad. Por lo que hablan los compañeros, por lo que te dicen. Pero, por ejemplo, en el Dead Space 1, a mí me cansó, aparte, el juego, bueno, tal, a ti te gustó porque te atrapó como te atrapa el Dark Souls. El Dark Souls también podría llevar el personaje o una patata con armadura y te daría igual. Sí. Pero ahora, Dead Space... ahora eres un cabrón, ¿eh? Me acabas de desenmascarar ahí, hermano. Sí. Porque, claro, ahora no te quejes, ¿sabes? Porque el Dead Space me encantó, sí. Y no dice nada... Y el Dark Souls... No dice nada. Tampoco. O sea, pero porque lo que hemos dicho siempre, lo que he dicho yo, por ejemplo, siempre del Demon's Souls. Demon's Souls no lo juegas por una historia, no lo juegas por un trasfondo, no lo juegas por identificarte con el personaje. Lo juegas porque es un buen juego. Porque eres un hombre. No, y porque es un buen juego. Y después puedes decir, ay, puedo medir la polla. El otro día pensaba una cosa de dificultad del Demon's Souls que después te la comentaré. Porque eres un hombre y juegas al Demon's Souls mientras escuchas que yo... No, pero, por ejemplo, en el DTP llegaba un momento que pasaba eso, que decía, yo soy un puto pelele en este juego. O sea, no tengo ninguna interacción con la historia más que ir a hacer recados. y la historia avanza, vale, porque hago los recados, pero no soy yo que decido, hostia, voy a salvar la nave. Te dicen, ah, ves aquí, ves acá, y eres como un PLL que te van pasando las cosas. Sí, sí. Y también, aparte, que me quedé sin balas. Me daba por mejorado culo. En el Dead Space 2, por cierto. Sí, ¿no? Porque habla en el Dead Space 2 si hay más historia. No, sí, parece chulo. Y parece, por lo que parece, mejorado bastante en el Dead Space 3. Ganas, sí, ganas. Sí, tiene buena pinta. Tiene buena... Mira, pues el Dead Space 3 igual lo jugaría por el cooperativo. Pero para jugar con alguien en cooperativo, porque dicen que tiene ideas muy novedosas y muy guays. Pues lo que te decía, de... Ahora siguiendo, ve, del Demon Souls, que todo el mundo, la dificultad, de, que siempre te he dicho que no he encontrado el Demon Souls tan difícil. Porque no es... El otro día pensaba, porque ahora, ya de haber salido, lo que aún no he visto, tenían que sacar material, los premios VGA estos que han hecho ahora. Sí. El viernes pasado, que era el día 30... Vale, el día 30 de noviembre tenía que salir material nuevo de el Castlevania Lord of Shadows 2. Que el primero es un... ¿Juegazo? Ya lo dijimos y lo volvemos pues, a decir. Por ejemplo, ese juego, para mí, es más difícil que el Demon's Souls. ¿El Castlevania 1? Sí. El pues, Lord of Shadows. Pues sí, posiblemente. Sí, porque, o sea, yo jugué en normal y recuerdo, porque yo siempre juego en normal, recuerdo que el primer enemigo final del Hombre Lobo me costó. Cuando es que... no tienes a Sivas. Y ese es un juego que, amigo, o puedes o no puedes. No vas, digo, voy a farmear o algo. En el no, Demon's no, Souls puedes. Puedes farmear, el sí. En Demon's Souls puedes farmear, es como te pasas del juego. Y, tienes que ir a coger armas, avanzar un poquito, volver, avanzar un poquito, volver. Pero Castlevania, amigo, o vales o no vales. No. Te mata. Lo que es que... difícil, tiene que ser un juego jodido, jodido. Sí, sí, ya te lo digo. Pero eso. Buenísimo. Es buenísimo. Bueno, ¿qué decíamos? Ah, sí, Bacalo en Spider-Man no hizo mal trabajo hace un año así. El tío utiliza unas tramas cojonudas. Los que lo petan también son Stuart Immonen y Greg Capullo, que está dibujando Batman ahora mismo y le está quedando muy bonito. Pues Greg Capullo debe ser ahora que lo pete. Joder, tu animadversión hacia Spawn y hacia todo lo que es relacionado. No es animadversión, Spawn es que es una puta... Ahora también te gusta Spawn. Spawn me gustaba mucho. ¿Te gustaba mucho? Es una puta mierda Spawn. Spawn me gustaba. Lo que pasa es que yo era un fanboy de McFarlane. De McFarlane, del Spider-Man de McFarlane. Exactamente. ¿Pero Spawn? Pero dejé de comprarla, claro. Claro, cuando entró por algo, Capullo. Por algo, además. No, pero al final se hace un poco... Se me hizo... Es una mierda. O sea, al principio... también teníamos otra edad. Sí, también. Y te entraba mejor y veías a Spawn y el primer número las letras brillan. Yo también lo tuve cuando salió Image y decía, oh, madre mía, Image, qué pasada, él las hermosa, vaya. Sí. También la seguí un montón. Sí. Y ahora es, por ejemplo, ahora cojo cómics de esta época que aún tengo y digo, voy a releerlos y me sangra el cerebro por dentro, o sea, me lloran las amígdalas. Ay, qué chauma. Spawn es una puta mierda, qué capullo. Aparte del nombre, que es espectacular, al ser que haya mejorado mucho, porque era puto malo. ¿Ves? ¿Qué pasa? ¿Es espectacular o no? Greg Capullo. Ahora imagínate, este que tienes una hija, y viene y digo, este es mi novio Greg Capullo, yo por encima de mi cadáver. Y que voy a tener un nieto que se llame Mateo Capullo Mayan o algo así, o sea, anda, vete a cagar. que no, coño. Esto de Immonen sí que es bueno. Y lo que ha hecho Bacalo en Spider-Man no lo he visto. Lo último que hice, que vi de Bacalo, es lo que hizo en Ultimate X-Men. No lo sé. ¿Sí? Sí. Yo digo que sí. Y no, me pareció... o sea, es un dibujo lo que dije, pero es confuso, no se puede leer bien, tiene una narrativa deficiente. Y punto. ¿Alguien sabe dónde se ha metido Straczynski o cómo cojones se escriba? Ese tío solía guionizar Cosa Fina. Su etapa junto a Romita Jr. en el Spider-Man fue gloriosa. Vino... Sí, totalmente de acuerdo. Vino de... De la tele y creo que ha vuelto a la tele y el mundo del cine. Creo que está como metido a dos... Había muchas series que estaba metido el detrás y se ve que le debe dar más pasta o a lo mejor cuando se lo dice a familiares y amigos no le escupen en la cara. Digo, dibujo cómic. Pero eso en América no pasa tanto. A lo mejor. Me he extendido mucho, lamentolo. Por cierto, ¿qué caracteres se gastan algunos oyentes? Un saludo desde dentro de mi bolsa. Soy Batman. Joder, otra vez. Batman. Como aviso postdata, deberíais otorgar a Disney el título de nuevo mal. Creo que en el futuro postapocalíptico corporativo que nos espera lucharán entre sí la Tyrell, la Weyland Yutani y la Disney por hacerse con el control de la Tierra para hacernos pasar por sus parques temáticos. Además, ahora se han aliado con el malvado Lucas, que no para de extender sus sagas, historias ya contadas y cuyo final conocemos, para vendernos más reediciones en Blu-ray, XD. Me compraré todas las que salgan. Y aquí tenemos a Mr. Freaky. Y cerramos el ciclo del principio de los comentarios en el que yo decía que hago mal mi trabajo y no sé qué, y que me he vuelto blando. Y dice, a ver... Hola muchachada, ¿qué tal? Lo primero, daros las gracias por el podcast. Que sepáis que es el primero que escucho regularmente. Me vició un colega que os sigue y vosotros habéis conseguido viciarme para que me pille la Xbox. Pero eso no lo entiendes. Qué mal. No hagas... ¿Dónde he fallado? A ver... Primero, el podcast no eres solo tú. ¿O no? No, el podcast no es solo yo. El podcast no eres solo tú. Y este, a lo mejor, lo que pasa es que tenía una Wii o algo así. Y hablamos de juegos, que muchas veces hablamos juegos que están en Xbox y en PlayStation 3. El Dark Souls, por ejemplo, está en Xbox y en PlayStation 3. Sí. ¿Le hacen ganas estos juegos? Pues que se compra... Xbox, a lo mejor. Y eso, que el rediseño de la PS3 nueva es bueno. A callar. Y se abre así como la Play 1. Que así una caja que clac, clac, y es súper plástico, te lo has visto. Que es como esto de los cartapacios estos transparentes que venía ondulado. Me gusta este muñeco que tienes aquí sobre la mesa, ¿está bien? Sí, estás, ahora estás encerrado en ti mismo, en tu bola de ahí. Ah, en mi cabeza estoy bien. Cabrones, la verdad es que hace años era pecero, pero como acabé hasta la polla de que la gráfica solo durase dos años, pasé. Joder, macho, ya empezó a decaer, menos mal que es el último comentario. Que sepáis que me habéis hecho feliz como una perdiz. Tenía mis dudas de cómo serían los sticks para los shooters, acostumbrado al ratón, y aunque me ha costado sudores, ahora puedo decir que no cambiaría la comodidad del ratón por la del sofá más risquetos. Ahora estoy dándole caña al Mass Effect que lo peta. Mira, normalmente la gente se hace pecero, como tu caso, y este hemos conseguido el efecto inverso. Sí, se ha vuelto al lado luminoso de la puerta. Me siento orgulloso. Aún así, aunque se haya comprado una 360. Ahora estoy dándole caña al Mass Effect que lo peta. Por cierto, esto de llegar tarde a la fiesta de la Xbox tiene sus ventajas. Juegacos de los que comentáis a 8 o 10 pavitos. Oye, otra cosa. No controlo mucho de anime y aún no he escuchado todos vuestros episodios. Pero por si no los conocéis, os quería recomendar un par de animes. Se llaman Planetes, 26 episodios, viene de un manga, y Freedom, 7 episodios. Ambos son rollo del espacio, a mí me parecen brutales ambos. Bueno, en Freedom se les va un poco la pinza final, pero aún así mola. Es raro que se pinza al final porque es de Katsuhiro Otomo. No es de Katsuhiro Otomo. Si no los conocéis, ya estáis tardando. Pues qué tiene que ver Katsuhiro Otomo. Ahora lo diré. Porque no los hemos visto, o por lo menos yo los he visto. Yo lo tengo aquí en la estantería. Me quedé alucinado cuando lo vi el otro día. Sí, pero como no lo tengo entero... No. Pero es normal que digas que son brutales. Porque no los he visto, pero... Planetes, como bien dice, viene de un manga de Makoto Yukimura, que bueno, dices, ¿quién es coño el Makoto Yukimura? Es famoso por Vinland Saga. Ni te suena. Bueno, da igual. Pero, al igual que Freedom, es una serie, no es una serie de anime, son unos ovas, que tú tienes el primero, sí. Que viene del proyecto Freedom, que es un proyecto promocional para el 35 aniversario en 2006 de los fideos estos japoneses de la marca Nissin, que encargaron hacer un anime, y salió unos ovas y salió Freedom. Son raros los japoneses. Son raros. De hecho, en el Freedom salen comiendo esta marca. No, nada más faltaría. Pero la cuestión es que son ambos... están llevados a cabo por el estudio 2 de Sunrise, Cowboy Bebop, Samurai Champloo. De hecho, el guionista, el director de Planetes no, pero el guionista de el escritor de Freedom es Dai Sato, que es el de Cowboy Bebop. El director es Shuhei Morita, que no, pero o sea, quiero decir, tiene gente, un buen equipo detrás. Katsuhiro Otomo es el encargado de los diseños. Ah, vale, yo sabía que había algo. Porque por eso sí, porque la portada es totalmente Otomo. Otomo total. Qué bueno que ha subido Otomo, coño. Ah, con este no te metes, ¿eh? ¿Te metes tú? No. Yo. Yo con Katsuhiro Otomo. Porque sabes que no llega a la puerta. Me metería con Katsuhiro Otomo si tuviera un tanto en la mano para hacerme y yo estuviese detrás de ti con la katana de mano. Exactamente. Pues eso, que no los hemos visto, pero la verdad es que dice: hombre, no controlo mucho de anime, pero he visto dos que toma. Que se os cae en la braga. Y nada, perdonen por el testamento. Y por ¿está el en castellano el Planetes este? Buena pregunta. Hombre, imagino que... Investígalo, Mr. Freaky, y nos lo pasa. Pues eso. Que hasta aquí llegan los comentarios. Que gracias a todos por comentar. Nos hemos pasado un pueblo, tío. Pero es yo creo número... que este es el número 40. Es el número 40, sí. Pero no, al final me ha gustado. Ahí, que diga, que coño, que si digo que el Skyrim es una mierda, quiero comentarios del Skyrim, coño. Que me ha gustado. Pero... sí, me gustó. Sí, no pasa nada, lo podéis comprar. No, os doy permiso para que lo compréis. No te quedes así mirándome, partiéndote el culo, porque después la gente se cree que nos quedamos ahí en blanco y somos poco profesionales. Ay, perdona. No como cuando estamos comiendo. Perdona, que está, ahora me he saltado el guión. ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde está? Mueve papeles. Bueno, si tuviera que... Tienes una mierda de post-it, que además son las resoluciones. Si tuviera que utilizar esto que tengo delante de la cara, ya un isputo. Y una polla y una vagina. Ahora se pensarán que tenemos aquí revistas porno por encima de la mesa. No, lo he dibujado en un papel más caro que el dibujo. Pues eso, muchas gracias. Y pasamos a la siguiente sección. My dear Frodo. You asked me once if I had told you everything there was to know about my adventures. While I can honestly say I have told you the truth, I may not have told you all of it. Este es el chime, la entrada a la sección. ¿El qué? ¿Has dicho el chime? ¿Qué es un chime? Es el jingle. Madre mía. Pues si fuese un vampiro saldría en un libro de Anne Rice, pero fijo. Ahora no lo veis porque no es vídeo, pero sería un movimiento de pelazo trolo. El primo gay de Louis, ahí. ¡Oh! Joder, que sería duro, ¿eh? Qué golpe más bajo, y tan duro que sé. Bueno, vamos, dentro de escasos días, o sea, estamos a día 2, no sé cuándo colguemos esto, no sé qué día será, pero espero que sea esta semana, como mucho tarda el miércoles, jueves, con lo cual todavía no habrán estrenado... El Hobbit. Que es el 14, ¿no? El estreno es el 14. Ya han hecho la premiere, quiero decir. A lo mejor alguien ya ha conseguido ver algo más de la película. Era lo que hacían este bien en la premiere. La premiere. Y entonces yo quería hablar de ello porque es una cosa que tenía como oculta en el subconsciente, ¿vale? ¿El qué? ¿El qué? Pues básicamente mi super fanboyismo por de Tolkien. Era algo que tenía casi como olvidado, ¿sabes? Y intentando superar el trauma de... Lo mejor escrito por el cadáver de Tolkien es el Silmarillion. Además intentando superar el trauma de que claro, por una parte está guay haber visto El Señor de los Anillos en la gran pantalla, pero luego tienes a los quijotes que se tatúan nombres en las Tenguas de Feanor, y eso es algo que me repatea. Sí, que se ponen además... Sí, pues se pone ahí el nombre de su novia Manola, pero escrito en las Tenguas, que molan. O sea, las letras para que me entendáis. Las letras élficas. Pero no es Quenya, porque son las letras transcrito directamente. Bueno, ya claro, obviamente, pero... Ah, no, pues a lo mejor se encuentran un tatuado súper friki. Pues entonces, era como lo tenían en el subconsciente, como, están haciendo una película, pero ya me he olvidado, no quiero saber nada. Es como Prometheus, pero luego Prometheus me salió el tiro por la culata. Y pues eso, que dentro de unos pocos días se estrena The Hobbit. O, si tienes unas gafas de pasta de un tipo culo de vaso, Perianda. O el Kud Dukan. Me das un asco a veces que ahora tengo un rotulador en la mano que te mataría con el rotulador hasta que te crujiese el cerebro. O también, como me gusta llamarlo, la fuente. ¿Vale? Venga. Porque esto es como una cita obligatoria. O sea, todos los gordos peceros ahí adictos al WoW, todos los roleros vírgenes del Dungeons and Dragons, todos los que juegan a Warhammer, todos los que juegan a... Todo viene de ahí. A Skyrim, todos están obligados a ver esta película porque es una puta fuente. Porque la gente que ha venido luego no ha sido tan buena plagiando cosas como Tolkien. Porque como yo siempre he dicho, y en el mundo del dibujo... Del dibujo también pasa mucho, y o sea, de plagiar, lo has de hacer bien, bien. De muchos y muy buenos. Que no se note. Es tan la fuente que la Universidad de Oxford, o sea, el diccionario de Oxford incluyó la palabra hobbit en el diccionario. O sea. y eso que Tolkien dijo, yo me lo inventé, pero una cosa que estaba por mi casa, yo qué sé, corrigiendo, ¿sabes? Haciendo cosas. En un agujero del suelo vivía un hobbit, toma. Eso seguro que estaba el cabrón ahí de profesor en clase y sale un tío de estos pequeñitos y le digo, mira, puto enano, no porque está flojera, ¡hobby, hobby! O porque se lo llamaban en el colegio y cualquier... Con su pipa. Y pues... Es como obligado, ya me ha entrado. Estaba el otro día en mi casa y tranquilamente, y de repente se me encendió la bombilla. ¡Tin! Que dan el hobbit, tío. O sea, que van a dar el hobbit. Y ya empecé a ponerme nervioso. Dije. El hobbit, que tenía que ser. O sea, ya sé que tú tienes como un odio irracional a este director, porque al final, bueno, es Peter Jackson, como el señor Sarillo, no tiene más remedio. De hecho, casi todo el equipo es el mismo. Sí, pero tenía que hacerla Guillermo del Toro. Que es un personaje que tú, no sé, igual detestas o algo por motivos tuyos propios. Pero igual no hubiese estado mal también con... Porque todo lo que es el aspecto de diseño artístico... Ahora tú sabes, yo estoy a poco con el diseño artístico. Es que es más pesado que una vaca puesta en brazo. Pero es verdad, las películas de Guillermo del Toro serán mejores o peores. Pero el nivel a diseño artístico, diseño de personaje, todo eso son impecables. ¿O no? Bueno. Ahora es cuando tienes que decir, dime dos películas de Guillermo del Toro. Y me lo pensaré muy mucho, porque no estoy seguro. Bueno, por ejemplo, sé que no te gustan, pero en la segunda de Hellboy, todo el diseño de Hellboy y el Ejército Dorado, desde el príncipe Wala este hasta el mercado troll, es fascinante. Es fascinante. Es un diseño de puta madre. Mejor que el cómic. Pues mira. Pero al final se ha comido una mierda y no está en la película. Porque está haciendo la versión bastarda y americana de Evangelion. Oh, mucho mejor que no, el hobby. Está haciendo... No, Evangelion. Pero es una película que tiene que molar, que es Pacific Rim. Que es robots Rim. Gigantes que luchan contra monstruos gigantes. Ah, mira. Además los monstruos se llaman Kaiju. Ah, mira. Ahí lo dejo. Pues dejo. Todo. Hay de decirlo todo. O sea, igual metemos un mild spoiler, o sea, un poco de spoiler sobre el hobby. Pero coño, hace 75 años que publicaron el libro. Además, después la película igual no tiene nada que ver. Claro, ahí está. Vamos a especular un poco, porque no sé nada de la película, no he leído nada. Yo solo. Y una cosa curiosa. Estoy en mi agujero, porque así como Gollum. En el tráiler, ¿no? Que vi ayer, además en el cine del Hobbit, el que cantan la canción Los Enanos, que eso me parece cojonudo, que en el trailer canten una canción, porque es una cosa que igual en El Señor de los Anillos no se explotó tanto, pero en el libro están todo el rato como rollo corta rollo, y vamos a cantar una canción, y tú, no, coño, Aragorn, no canten, marica. Y el tío, ¡ay, en mi tierra verde, talalí, tralalí! To dungeons deep and caverns old, the pines were roaring. Pues en el trailer ese, en las letras, yo no lo vi, me lo chivo el compañero y dice, coño, pues las letras que pone lo típico, dice, Hobbitada y de todo, sale el nombre de Guillermo del Toro. Uh-huh. O sea, se ve que algo han aprovechado. Algo han aprovechado, de hecho, sí, en el equipo. Pero me fascina sobre todo del Hobbit, que, como he dicho, vamos a hacer un poco de spoilers a lo mejor, pero si no os habéis leído un libro de 75 años. Me fascina que de un libro tan simplón vayan a hacer una película, y no una sola película, sino tres. Quiero decir, son tres. Bueno, me parece que son tres películas, pero tiene trampa, porque son dos películas. O y los epílogos de. Exactamente, y los apéndices, a lo mejor, del Señor de los Anillos, o utilizando. Esto, lo de la datos. Movida esa del nigromante y todo eso, me parece. Hombre, yo qué sé, es especular mucho, pero seguramente la 3, la tercera, porque la primera se llama Un viaje inesperado. Sí. La segunda es La desolación de Smaug. Y la tercera es... Ida y vuelta, ¿no? Sí, o exactamente, como queráis traducirlo, como hasta ahí y vuelta otra vez. Y claro, la tercera puede ser una especie de puente entre Hobbit y El Señor de los Anillos, o que utilicen elementos de los apéndices, o de los cuentos inconclusos, o del Silmarillion, o lo que sea. No, por Dios. Pero para utilizarlos, pero para hacer de puente... Sí, bueno, yo he leído que va a ser en parte eso de los apéndices esto, porque que eran de los anillos, que cuando volvían a la comarca tenían que luchar contra un nigromante, no sé qué polla, no, o... Pero eso, eso, no. Eso es directo, no. Eso no creo que sea, porque eso es contra Saruman, eso es porque Saruman... Sí, es Saruman que sobrevive y al final se lo encuentran en la comarca. Exactamente, ¿no? O sea, pero eso no tiene nada que ver con los apéndices. Pero vete a saber, a lo mejor les sale los cojones e inventan un personaje y lo meten ahí, pero bueno, confiaremos en Peter Jackson, porque también las películas del Señor de los Anillos, que me parece que te gustaron, ¿no? Sí. Tienen cosas que no son muy fieles al libro, igual, no son palabra por palabra o escena por escena, pero funciona, o sea, tienen que mirar lo que funcione en el cine. Yo creo que hay que ser talibán hasta un extremo ya absurdo para decir que las películas del Señor de los Anillos no molan porque no se parecen al libro, porque tienen cosas... Porque el avión de Helm viene en el Fortala, tócate los cojones. Sí, pero, o sea... no sale Tom Bombadil. Sí. A mí es que el primer gordo pecero que me dijo, es que no sale Tom Bombadil, le iba a dar una pata en la barriga que le iba a reventar. Pues cuidado que ahora igual sale. No, no creo. Ahora vamos a ver. Pues sale un tío con sombrero raro. Radagast. Vale. Es ese. Aywendil, sí. De hecho, debería haber salido en El Señor de los Anillos. Y en El Hobbit no realmente no sale en el libro. Lo mencionan de pasada, pero aquí lo han metido. Pero sobre... ¿Qué ibas a decir sobre las adaptaciones del Señor de los Anillos? Que te interrumpió uno del... Aunque han hecho algunas cosas... O sea, hay que pensar que cambian de formato y tal, y cosas que funcionan en el libro no van a funcionar en la película. Así que lo que hagan, yo le doy el margen de confianza, porque han hecho... También lo que dices tú, ¿no? Que igual dices, el Hobbit es simple, vale, es más simple, es más cuento, que digamos, que a mí me pareció cojonudo y me entretuvo un montón. Joder, lo disfrutemos... Ah, iba a decir yo, ¿ahora lo dices en ironía o no? No, lo disfruté muchísimo el Hobbit, además más ligero, porque por ejemplo, El Señor de los Anillos, vale, reconozco que es mejor libro... Pero en algunos momentos se me hizo como más... Más denso, más poco pesado. Poco llevadero, o sea, es decir... Y no, y ya algunos momentos como decir la hierba de los hobbits, y te da todo un puto capítulo y digo, no empieza bien este libro, amigo. Sí, sobre todo el principio, de hecho. Muy descriptivo y tal. El Hobbit va más como, igual, lo hizo pensando en un público infantil. Más juvenil, infantil. De hecho, claro, cuando y lo me lees, pareció muy cojonudo el Hobbit. Cuando lo lees, parece que lo escriben dos escritores totalmente diferentes. Sí, sí. Porque no se dedica, no es como El Señor de los Anillos, que te empieza a meter su toda su movida que ya escribió en el 17. Que parece que ahí ya dice, hostia, lo otro ha tenido acogida, voy a soltar toda mi mierda. Exactamente, es como lo tengo contenido, lo voy a soltar. El Hobbit era como eso, el público más infantil, no empieza a meter nombres extraños. Dice, la montaña, el valle, el río, o sea, el río rápido. En vez de El Señor de los Anillos habría puesto el Kelduin, y ahí te lo dejo, Erebor. Bueno, Erebor sí lo menciona, o sea, la montaña solitaria y a veces le llama Erebor. Pero, por ejemplo, Thranduil, que sale, el padre de Legolas, no lo llaman en ningún momento lo llaman por su nombre. Siempre es el rey de los elfos. Y ahí te lo dejan, el rey de los elfos. Siempre es el rey de los elfos. Gandalf se va de paseo, no te explican ni por qué. Todo muy centrado, todo muy, muy ligero... Y muy, o sea, muy, muy falto de la epicidad que después en El Señor de los Anillos todos tenían unos ideales muy altos. En El Hobbit, no sé, son unos putos mezquinos cabrones. Sí, pero eso me parece cojonudo, coño. O sea, van y haremos nuestro tesoro de vuelta. Después se quedan ahí parapetados y nos lo va a quitar por encima de nuestros cadáveres. ¡Puta madre! ¿Sabes? Pero que la guerra esta de los cinco ejércitos, no sé qué, eso me pareció cojonudo. No, hay todo el momento de entrar y... Encuentro algunas cosas, porque aparte de que sea simple y tal, encuentro algunas cosas que las tengo, al menos de lo que recuerdo, porque no lo he leído tantas veces. Bueno, he leído cada libro una vez, pero también lo he leído más tarde que tú la primera vez, seguramente. Y hay algunos recuerdos que tengo del hobby que los tengo en más alta estima que algunos que de Señor de los Anillos. O sea, ¿cómo decir? En Señor de los Anillos, vale, sí, ahí me escribo. Pero son todos como los que son buenos son muy buenos y los que son muy malos realmente. O sea, a ver, Faramir, y como en la película dan este juego que al principio eso duda... Eso no me gustó de la película. Bueno, pero al principio duda y Faramir sale en el libro y dice, ¡caño, ese es Faramir! Sí, y mi hermano era un come mierda, ¿sabes? Eso, sí. Y dice, ¡hostia, es Boromir, pero en plan bien! ¿No? Pues el rollo este de los enanos del hobby me pareció como que da más juego, que son como, nosotros vamos a la aventura y nos llevamos a este porque nos han dicho que nos llevemos a esto, que tenemos que ser tanto. Y sobre todo el rollo, tú primero, tú primero, y me empujó de quemarrón. No, me gustó mucho, además más ligero, más divertido. Que simple no siempre significa malo. No, pero a veces yo lo... Claro, es que Señor de los Anillos es una obra épica, o sea, es lo que dio el nombre a la epicidad, casi, de decir, hostia. Exactamente, y a veces parece que es otro escritor, dices, es que es tan simple, tan llevadero, tan... tira para adelante. Uh-huh. Cuando llegan a Rivendell, a Imladris, que sale Elrond, es la última morada y parece una cosa tan pequeñita comparado con luego el Señor de los Anillos. Sí, que dice, maravilloso. Y te cuentan las cosas así por encima. Bueno, de hecho tuvo que reescribirlo. Porque claro, él escribió el Hobbit para los que lo escribió, para el público lo escribió. Luego cuando escribió el Señor de los Anillos tuvo que cambiar cosas en la edición del Hobbit. Porque el anillo único, Sméagol, Gollum, lo pierde tranquilamente y luego... No pasa nada, somos tan amigos. Tú me has ganado los acertijos, pero claro, cuando ya el anillo único es una pieza tan importante del poder de Sauron y crea esa adicción, ya tuvo que cambiarlo. Y Gollum tenía que ser ya mezquino hasta el. O sea, y tan dependiente del poder del anillo de perseguir a Bilbo y ser un asesino cruel, ¿sabes? ¿No? En la primera edición, además, en el Hobbit. Bueno, yo he leído, obviamente, la cambiada. Sí, claro, porque para leer la primera edición... Tela, ¿no? Hay que buscarla. Gollum pierde el anillo, y además el anillo es una cosa que Bilbo se pone cada 4 minutos en el Hobbit. Y luego en el Señor de los Anillos es, no te pongas el anillo porque los Nazgûl están ahí, el poder de Sauron... Aunque claro, es diferente porque el poder de Sauron no es tan fuerte, ni implica tanto en el Hobbit, es por encima. De hecho, no voy a decir esto porque este igual sí que es un spoiler un poco más grande. Vale, ya está. Dejo aquí el tema de Sauron. Pero es eso, tuvo que hacer una reedición porque, claro, luego cuando escribió El Señor de los Anillos y El Poder de los Anillos y El Anillo Único y tal, el Hobbit al principio era un anillo mágico que te hace invisible. Sí, ya está. Como típico juego de rol que además lo dice también. Digo, hay muchos anillos por el mundo. O sea, Y Gollum tenía mágicos. Uno y Bilbo se lo ganó. Está en mi punto. Con el juego más chorra y más tramposo de la historia. También, ¿cómo decir? ¿En qué número estoy pensando? ¿Y hace 5? ¿Hace 10? No, era otro. O sea, ¿de qué llevamos en el bolsillo? Quiero decir, todo lo demás estaba, porque claro, Tolkien empezó ya en la década, a principios del siglo XX, a escribir toda su historia, todos sus cuentos perdidos y todas sus movidas. El Hobbit lo basó, obviamente, en ese mundo. Tenía sus elfos silvanos, tenía sus enanos. Elfos silvanos que realmente los lees y son elfos del bosque. Nunca te imaginas que tienen un trasfondo tan importante como el de Kiredar. Ahí era como probar, o sea, tío, hostia. Exactamente. A ver si me lo publican y no voy a empezar para cazando en su puta madre. El editor, queremos una segunda parte. Toma, Silmarillion. No, esto no. Casi lo cuelo. Casi mierda. Pero bueno, que Silmarillion... Es una cosa cogida de Stratos, que dejó, ¿no? Realmente, o sea, lo escribió él de pe a pa. Es póstumo, pero que lo montaron de historietas y cosas que dijo y rellenaron los huecos, ¿no? No, pero realmente lo tenía hecho, pero es póstumo porque... Y además el Silmarillion, lo poco porque lo empecé, o sea, me pegó... ¿El punto? Digo, leí Señor de los Anillos... Leí El Hobbit, casi supongo que mucha gente lo lee en este orden hoy en día. O sea, el Señor de los Anillos, leí El Hobbit y digo, hostia, Silmarillion tiene que ser como la saga Trinidad, ¿no? Dice Hobbit, Silmarillion. Digo, esto no tiene ni pie ni cabeza. Dice, o sea, no tiene una historia que digas una historia empieza aquí y acaba acá. ¿Eh? Sí, bueno, pues yo leí muchas páginas y aún no la habían empezado, sí, por lo visto. Empieza desde el principio con la Inurindale, la canción que crea el mundo y tal, y sigue la primera edad y todo eso, y fea. Sí, ¿no? Pero es que sí, vale, tiene una historia, pero es como una historia del mundo, ¿no? Es una historia de... Luego entra en más detalle, claro. Luego empiezan a ver personajes y guerras y Morgoth, ¿sí? Y ¿sí? Pollas, ah, y hostia. Dragones y Balrogs. Hostia, pues ahora lo voy a pillar y me lo voy a leer una polla. Un coñazo. ¡Qué va! Un coñazo madre recomendable mía, a todas luces. Ahora vamos a meternos, ahora voy a hacer un experimento. Me voy a meter el Hobbit en IMDb. Oye, está todo el rato... Eres un cutre. Yo soy un cutre, me da igual. Porque vamos a especular sobre la gente que... Porque, claro, el equipo es el mismo, ¿vale? Sí. Y hemos dicho que son dos películas con una tercera. Pero entonces, ¿quién puede aparecer en esta película? Me gusta porque Ian McKellen vuelve a ser Gandalf. Eso es obvio. Sí. Porque ¿sabes que tenía que ser Sean Connery y Gandalf? Mithrandir... pues Sean Connery no me habría parecido. No, mal. Porque cuando hicieron la primera de Señor del Anillo, yo decía, joder, no tenemos ninguno realmente conocido superestrella. Y el estudio decía, necesitas una superestrella. Se llama Sean Connery dijo, no, coño, porque tengo que hacer una película buena. La Liga de Hombres Extraordinarios. Y después se retiró y tal. Pero bueno, hubiese sido Sean Connery hablando en el Señor del Anillo, y digo, Gandalf, no se te entiende una mierda. ¿Por qué lo dices? Por su... Por su... Porque es escocés, coño, por eso lo digo. Coño, lo diré nacionalidad por su nacionalidad, coño, pues hay la gente de aquí también, hay un montón que son británicos. Bueno, sí, no, pero Martin no, Freeman. Una cosa es británico. Y otra cosa es escocés. Bilbo, ni más lejos, es Martin Freeman, del Dr. Watson, de Sherlock. Sí, de sí, serie, sí, Sherlock. Este es bueno, este tío. Luego tenemos a Richard Armitage para hacer de Thorin, Balin, Dwalin, todos los... Los enanos, la gente se ha quejado, a mí me mola los enanos. No, porque, están guays. Porque los han dado cada uno su personalidad, su rollo. No, o sea, si no han hecho... todos iguales, tío, es un poco... Es que mierda. Cuando lo veía te esperaba, pues, ¿cuántos enanos son? ¿8, 13? 13. Bilbo, allow me to introduce Fili, Kibi, Oin, Loin, Dwalin, Balin, Bifa, Bofa, Bomba, Dori, Ori. And the leader of our company, Thorin Oakenshield. 13, ¿no? Es que, no sé, estaba entre 8 y 13, no sé por qué. Son 13 enanos y te esperabas 13 Gimlis. Hombre, sale el padre, sido... sale el padre. Sí, Gimli. Vale, pero... Pero no hubiese molado. 13 enanos iguales ahí como Gimli, que es lo que te esperas. Yeah. Al menos les han dado el rollo. Thorin no, mola. Está... Thorin sí, mola. Sí, no, me gusta, o sea... Quiero decir... Joder, es lo que tú dices. Hay que darles un poco de personalidad para cada uno. Claro, porque en el libro, claro, es tan simple que... Los puedes intercambiar tranquilamente, sí. Salvo Bombur, que es el gordo, y Kili Fili, a lo mejor, que es como son sobrinos de Thorin, no sé, da un poco más de aire, pero son fácilmente intercambiables en el libro. Tenemos otra vez a Ian Holm para hacer de Bilbo viejo, y a Elijah Wood de Frodo. Porque harán como una especie de introducción, que es Bilbo con Frodo, que dice, hostia. Hombre, sí. O sea, sale en el trailer, que sabe Frodo, que sabe Bilbo, y no se lo conté todo. Ah, no lo he visto así, eso. Claro. Ah. Hombre, yo tenía imaginado que pensaba que sería algo así, porque quieras que no, tanto el Hobbit como el Señor de los Anillos en el mundo de ficción salen ambos del libro rojo y claro, pensaba que a lo mejor eso salían contando en el libro y tal. Los sí, contactos. No sé, es como en el trailer sale eso, como decir, sale vivo pensando y dice, no se lo conté todo y empieza como el trailer, ¿no? Ah, pues mira, eso no lo he visto. Joder, coño, un trailer que no he visto. Y yo aquí hablando por hablar. Hugo Weaving, obviamente, hace otra vez de Elrond, vale, perfecto. Cate Blanchett hace otra vez de Galadriel. Y Christopher Lee de Curunir, o sea, Saruman. No seas tan gafapasta, Curunir. ¿Quién sabe que Saruman se llama Curunir? Ahora todo el mundo, ahora me van a crujir en los comentarios. Me parece importantísimo esto porque esto quiere decir que va, seguramente va a incluir escenas del Concilio Blanco, del segundo Concilio Blanco, en el que Gandalf, el mencionado Radagast, Saruman y Galadriel están ahí conspirando... Bueno, conspirando. ¿Los buenos pueden conspirar? No. Hablan de manera molona. Seguramente saldrán escenas del segundo Concilio Blanco y cómo intentan... Es que no sé si decirlo porque, claro, es un poco spoiler. Bueno, tiene que ver con el nigromante, ¿vale? Vale. ¿Vale? ¿Vale? El nigromante que... Porque en el libro se menciona como de pasado un poco el poder del nigromante que aparece en Dol Guldur. Me parece que Dol Guldur ni siquiera lo mencionan en el libro del Hobbit. No me acuerdo. ¿Y qué es el nigromante este? ¿Algún personaje que después sea más importante? Sí. Bastante. Sí. Pero... Es que a mí me suena que la tercera película era eso. Pues posiblemente, claro. Sí, porque ¿verdad? Yo lo leí lo de Nigromante y por eso me confundí, porque decía los apéndices, no sé qué del Nigromante, y digo, hostia, a ver si es lo de Saruman tal, pero no. Porque Saruman también cuando llegan no saben directamente, que, pero no. Claro, no es Frodo, no es Bilbo, es Frodo y los colegas. Exacto, sí. Sí, vale. Es al final de la película o del libro, cuando vuelven a la comarca. Entonces, mira, y luego Sylvester McCoy hace de Radagast, el pardo, de Aywendil, que claro, ahí está, o sea, es otra parte del concilio, quiero decir, al final y al cabo hablarán de, supongo, de eso, un poco, ¿no? Que vinieron los Maiar a ayudar a los elfos y a los hombres contra el poder de Sauron, y bueno, supongo que también se verá el declive de Saruman, cómo va a Isengard buscando para sí el Anillo Único, porque piensan que está cerca de los Campos Gladios, que está cerca de Moria, o sea, de las Montañas Nubladas. Imagino que también se verá un poco eso, el cómo, hombre, cómo se pasa el lado oscuro. Porque claro, si han cogido un libro como El Hobbit y lo han hecho tres películas, más movida tienen que meter. Sí. Entonces claro, supongo que un poco irá sobre eso. Andy Serkis, obviamente, hace de Gollum Sméagol. Hace de Gollum y es el director de la segunda unidad. Es que Andy Serkis, tío, lo petó tanto. Sí, no sé cómo le dan un Oscar a este tío, mira lo que te digo. No te sé. También hizo de mono en El origen del planeta de los simios, ¿la has visto? No. Que hace de César, buenísima. Lo dices con tu tono de buenísima. No, buenísima, de verdad. Ah, vale. O sea, porque te esperas, ¿ay, El origen del planeta de los simios? No. Confundo tus tonos. Sí, porque ya, hasta yo los confundo no ya. No te sé que me gusta decir Sméagol y no Sméagol. Ay. Luego... ¿Por qué se dice Sméagol? Yo opino que sí. Yo opino que Sméagol fue una metedura de pata de los anglosajones, al fin y al cabo los ingleses y los americanos, que tienen que hablar con mierda en la boca y no... Quiero decir, si hubiera sido Sméagol, le habría escrito una I latina. Porque el idioma este de los elfos Sindar, en el que se basan casi todos los idiomas que se hablan en ese momento en la Tierra Media, son cinco vocales lo que tiene el Sindarin. Cinco vocales. Si pones Sméagol es para Eagol. Y además tiene un acento en la E que hace una vocal larga. Bien. De hecho, los Tuk, la familia Tuk de Bilbo, son los Tuk de grandes Smials. Smial, Smial. Eso significa madriguera en el idioma este. Los Tuk y ahí viene Sméagol. El Pippin, ¿no? No es Peregrin Tuk. Exactamente. Luego más actores. Sale Thror y Thrain, o sea, el padre y el abuelo de Thorin. Seguro que sale entonces la muerte de Thror y la muerte de Thrain, y cómo le da Thrain el mapa a Gandalf para que luego se lo des a los enanos. De hecho, muere en Dol Guldur. Para no cuenta toda la película. Sale Thranduil, obviamente, el padre de Legolas, que encuentra en el Bosque Negro. Sale Azog, que Azog y Bolg son dos orcos de las Montañas Nubladas. Que Heath Eilir, que te gustan los nombres. Sí. No voy a decir qué hacen los dos orcos, vale, bueno, pollo, pero bueno, que eso, salen. Y si sale Azog es porque van a incluir cosas. De hecho, es que se acontecieron antes del Hobbit. Luego vemos otros orcos PNJ y otros elfos PNJ que seguramente se encontrarán ahí. No veo a ahora esto... Orlando Bloom, o sea, quiero decir, podría haberme. Lo decían que lo iban a meter. Lo decían, por lo menos. Ahora veo una cosa que me ha sorprendido, porque sale Benedict Cumberbatch. Sí, que pone Necromancer. Sherlock. Pues aquí me la han metido doblada, porque yo me pensaba que hacía de voz de... Smaug. Sí, también lo hace. También hace las dos voces. Sí, he leído que sí. Aunque es que no yo lo tenía convencido. Pues, o sea, el Necromancer seguro que sale. Sale el Nigromante. Luego, Thomas Robbins hace de joven Thrain. O sea, no basta con que salga Thrain, sino también de joven. No sé, van a explicar un par de cosas aquí, ¿eh? O sea, va a ser... Es que me parece interesante. Me han hypeado. Legolas no sale, ¿no? Y no veo a Orlando Bloom. Obviamente no veo a Viggo Mortensen, porque Aragorn, en el momento del Hobbit Estel, tendría 10 años. Con lo cual, meter a Aragorn sería un poco ya... Sí, porque aparte de la sangre de Númenor, pero tampoco era tan mayor en esa época. No, 10 años, te digo. En el momento del Hobbit, Aragorn tenía 10 años. Porque además, cuando lo explican en el... O sea, en la película, te imaginas que es un tío igual de 40 años... No, tiene 80 y pico. Ya, en la película, pero dices, si no eres un fricazo como nosotros, pero en el libro te explican, claro, al principio es como yo, que era súper iletrado en estos temas, dice 80 años y te haces la idea y te imaginas un vejete ahí, pero pues claro, después te dices que es la sangre de Númenor y 80 años como si tiene 30, ¿sabes? Una cosa así. Pero dice, hostia, 80 años, y después hasta que vive Aragorn. Vive. Y pico, 200, una cosa así. Hombre, es que piensa que es eso, que es descendiente de Númenor. Bueno, hablando de su descendencia de Númenor, ¿lo han quitado o lo he soñado? Juraría que he visto que alguien tenía que hacer de Elros. Elros es hijo de Arendil y Elwin es el hermano gemelo de Elrond. Ahí les pone, son cabrones, los elfos. Y pues tú Elrond y tú Elros. Que a diferencia de Elrond, Elrond eligió su parte de sangre elfa, o élfica, o Quendi, o Calaquendi, o como quieras. Sí. Mientras que. ¿Calaquendi? Elrond es de la luz. ¿O es de la oscuridad? No te quedes aquí. Es que claro, también hay elfos oscuros y elfos. Es oscuro, claro que sí. No has visto Warhammer, coño. No, lo que quería decir es que los elfos oscuros también están plagiados de aquí. Están sacados de aquí. Los Sindar son elfos grises, porque están entre uno y otro. Céntrate. Elros, yo juraría que alguien hacía de Elros. Y claro, Elros es el primer rey de Númenor, del que desciende Aragorn. O sea, desciende de elfos. De medio elfos, sí. También hay semi-elfos, madre mía, claro, que lo inventan todo. Lo que digo, Elrond es un medio-elfo que decidió ser inmortal. Y Elros decidió ser mortal. Ah, vale. Por eso es el primero de la... como lo que hace Arwen, ¿no? Uh-huh. Pero, y por eso, como se hizo mortal... Que desea ser mortal y después vive 200 años, dice, eso no. Es que me parecía curioso, porque claro, Elros, ¿cómo van a meter a Elros cuando tiene... murió hace la hostia, ¿sabes? Era un poco extraño, pero bueno, lo habré soñado. Lo debiste ver mal. Bueno, pues eso, que va a molar. Que, tío, que estoy hypeado. Pues será un poco... os mantendremos informados, ¿no? Sí, sí, claro. Obviamente luego tenemos que hacer un post película ahí. Pues sí. Ahora, cosas curiosas de la película. O sea, la han rodado... Peter Jackson opinó que la rodó con las típicas cámaras ahora que dicen, las cámaras de Avatar, de 3D, ¿no? Y dijo, pero para que se vea bien el 3D necesita más velocidad. Aparte, más luminosidad, necesita más velocidad. Y se rodó a 48 frames por segundo. O sea, lo normal es a 24. Y él lo dobló por su huevo grande. Que después fue gracioso porque salió James Cameron y dijo, pues para Avatar 2 no basta 48. ¡Será el doble! ¡No, está ahí! Pues coge... El tío y lo hace a esta velocidad. ¿Qué pasa? A lo mejor no, bueno, vosotros nos estáis oyendo en un sitio donde sí lo podéis disfrutar. En Mallorca no saldrá en este formato. Primero, casi seguro, porque lo he visto en la página del cine que dice no saldrá. Y después lo pregunté ayer, o sea, lo preguntamos ayer un colega en el cine y dijo, ¿la película saldrá a 48 frames por segundo? Y dice, saldrá en 3D y normal. Pero 40... no sé lo que es un frame, ¿sabes? Así que me imagino que no. ¿Qué pasa? Se dice que se ha dado con este sistema el temible efecto conocido como culebrón venezolano. Que se ve tan bien que se ve mal. Que parece que no te lo... O sea, parece grabado en la cámara en tu casa, ¿sabes? Yo me acuerdo cuando vimos las primeras películas incluso en DVD o en P o en tele de alta definición que decía esto. Esto parece un puto documental, macho. Se ve demasiado... Se ve tan bien que... Después se te acostumbran los ojos. Y en Cameron no. Y en Cameron hace... Y le cambian y ya lo ve bien. ¿Sabes? Lo ve en 3D. Pero bueno, es curioso. Al menos que aparte de todo eso también han hecho un avance tecnológico que seguramente en un par de años ya nos estarán jodiendo a todos. Como decir, ay no, tienes una tele Full HD. Pues no, ahora necesitas una 4K. Y con frecuencia... De 48 frames per segundo. Hasta que Jane Cameron se cague, vea su mierda y digo, ¿cómo puedo representar esta obra magna en cine? Y no joda otra vez. Porque nos joden con los sistemas de resolución. Pero esto ya es para otro día. Otro día. Pues sí. Pero eso también es curiosidad, ¿no? Es una curiosidad de la película esta. Yo creo que lo comentábamos, o sea, me lo comentabas tú, que dices, el Hobbit es cuento, no sé qué, pero decías, pero me gusta porque la va a hacer Peter Jackson y la va a tener que poner al nivel... del Señor de los Anillos. Porque, claro, no podrá hacer un puto cuento y después salta al Señor de los Anillos. ¿Tú qué pasa? ¿Qué pasa? Y será un poco... y seguirá al menos lo que sí es seguro, que tendrá continuidad. No, no, no, claro. Y que mal no estará. No puede ser. Luego hablaremos de esta película de enanos mezquinos y elfos mezquinos. Es que los elfos también son mezquinos cuando se encuentran con los elfos, ojo, ¿eh? No te creas. Sí, hombre, el bosque se lo llevan de culo. Y no porque sean elfos oscuros, que lo son, pero es que los elfos oscuros no tienen nada que... no son malos en el mundo de no son como estos que son negros y no, son más malos. Simplemente son oscuros porque no llegan a ver la luz de Valinor. Ay, Valinor. Valinor parece un medicamento para hemorroides. Digo, no me podía, no podía ir en bicicleta hasta que fui al bosque oscuro y me dieron Valinor. Digo, ya voy fetén. Y los Sindar son elfos del crepúsculo, porque aceptaron la llamada pero volvieron. Ya, relaja, ya está. Ya está, tranquilo. Galadriel es pura. Que todo se ha dicho, o sea, tengo las de, como tú, las de Señor de los Anillos, la edición extendida que sacaron en DVD de puta madre y tal. Señor de los Anillos se pone cada tanto, o sea, si la hacen, me gusta, pero cansinean. O sea, no es como películas, y ahora volveré a lo mismo de siempre. O sea, porque yo recuerdo que ciertas personas salieron del cine y digo, joder, casi mejor que Star Wars, y no estamos hablando de Star Wars las nuevas. Y digo, y yo, bueno, a mí me han gustado, pero vamos a... antes de chuparnos las pollas, vamos a recapacitar. O sea, no tiene tanto... o sea, las ves y dices, disfrutas, pero veslas mucho y dices, hostia, cansinean un poco. La mejor para mí es Las Dos Torres. De película. No sabría qué decirte cuál es la mejor. No sé cuál. Porque la que opinan que es la mejor, que le dieron todos los Oscars, le dieron todos los Oscars por los pocos Oscars que le dieron en las otras, creo yo. O sea, no se la dieron a la película, se la dieron a la saga. Sí. Realmente, porque es como la más, y dices, hostia, sí, mola, y Aragorn, y uno, este es el día en que vea el miedo, no sé qué, tal, súper molón. Ahora, después de hablar de esto, tienes que defender Star Wars. Tenías que meterlo con colador, ¿ya? Qué va, pero... ¿quieres? Hay que llegar a las manos, o sea, ahora ya... No, no, pero no es defender, pero es también... Una opinión que tengo. Y entonces ahora es cuando llegamos a las manos. ¿Por qué? Ahora me dirás que las nuevas, estas de Señor de los Anillos, son mejores que la trilogía original de Star Wars. Como película. Claro, si no existiera el libro. Claro, ahí tienes que... eso, claro, las películas... ¡Como películas! Eso es diferente. Es diferente. Llegaríamos a las manos... Es diferente que un el del espacio. Porque ni tú puedes afirmar con certeza que son mejores. Vamos a hablar de juegos. Puta, no sé, que eres una puta. ¿Hablamos de juegos? Sí, sí, sí. ¿Qué juegos? The demons are amongst us, Dante. They are enslaving mankind. The world is asleep, brainwashed and helpless. We're fighting back. Good luck. Videojuegos, de lo que iba este podcast en un principio, y no de comentarios. ¡Calla! Bueno, empezamos por la sección triste, porque yo he jugado, primero, a la demo del Pit, Planet in Distress, que sale para PSN, Xbox... ¿Qué juegas son las demos? ¿Qué es esto? ¡Calla! PC, para Mac, The Might and the Light, para este año. Es un juego 2D puzzle. Está guay. ¡Hostia, mola! Está guay. Está guay. O sea, está guay. Es un juego de estos así como... No sé si indie, porque ahora mismo la verdad es que Might and Delight este no sé exactamente si es una producción indie o no, no sé qué puede ser. Pero es un de estos 2D que últimamente surgen para el PSN, pero está guay porque tiene el añadido que es un poco... es puzzle además. O sea, es un plataformero puzzle. Tú mola. Llevas un muñequito en 2D y tal. Está la demo en PSN, ¿no? Y tiras bolas de luz, o sea, unas bolitas que hacen haces de luz. puedes tirar un máximo de 2, porque si tira 3. Ah, vale, que después flotas en la. Sí, en el sí, ya sé cuál es. O sea, tú tiras la bolita, cae, hace un haz de luz. Y ese haz, pues tú te metes. Y te eleva. Y te eleva. Vale. O te eleva, o te deja pegado para ir en horizontal por encima de abismos. Sí, sí, y sí. Luego consigues una onda para tirar las piedrecitas a donde tú quieras. Y... Que esto yo creo que Ratonero soy igual para apuntar. Hombre, con el mando. Te ha ido bien. Me ha ido bien, me ha ido bien. No, no, pues sí, vi el tráiler en Steam. Y tiene co-op. Co-op. Co-op. Eso es un más uno. Co-op local. Acaba de entrar un comentario nuevo. Te lo creas. Bueno, ahora es el momento. Madafacol, en el vídeo a pantalla 2. No puedo, no puedo. Si hubiesen puesto, en vez de marcianitos verdes, aliens, Alien 3. Creo que sí que me gustaría. Joder, macho. El juego, demasiado táctico. No, es lo que tienen los juegos tácticos. Prefiero el ajedrez. Chiste. Uno que lleva a su perro al veterinario y el veterinario resulta que era gangoso. Pase usted dentro de unos días a ver. Tal que lo tenemos que dejar ingresado. Pasa la semana y le pregunta el dueño al médico. ¿Qué tal mi perrito, doctor? ¿Ha fallecido? No me joda. No, no. Ni me joda ni empeora. Se ha muerto. ¡Qué huevos! Bueno, vale. Eso. Pues el pit, mola. Parece interesante, la verdad. Es un poco eso. Porque parece, al principio dices, ve, plataforma, salto, va, pillo un de esto. Pero luego empiezan los puzzles y empiezas a tener que pensártelo para saber dónde tirar el... Porque hay plataformas y hay suelos donde no puedes tirar el haz, hay pinchos, toda esta... No, parece cachondo, parece entretenido. Consigues bombas para derrotar enemigos. Sí, comillas. Tampoco tiene vidas. Es un juego que si te caes, por ejemplo, por un barranco te caen o te matan los pinchos, vuelves a empezar en el último checkpoint. No tiene vida. No, claro. Bueno, puedes conseguir un chaleco que te protege y entonces cuando te dan y tienes el chaleco, te quitan el chaleco y sigues. Como el Boston Goblins con el armadura. Sí, ¿vale? Pero no tan difícil. Y otro que el siguiente demo. Epic Mickey, The Power of Two. O sea, la segunda parte. El regreso de los héroes, ¿no? Sí, estas son cosas que yo me bajo las demos, no sé por qué, porque me importa una mierda este juego. Bueno, es de Warren Spector. Sale para PS3, 360, Wii, Wii U, PC, Mac... la Wii U, petadora, ¿eh? Lo va a petar al máximo. Pero bueno... ¡Qué hater! Lo probé con el mando. Con el Move. Nada va bien con el Move, tío. O sea, es una cosa que... Mira que no me... saben, pero lo que pasa es que las máquinas, o sea, Move, Kinect, todo esto, son buenas máquinas. Mira que me porque gustaría. Porque ha salido decir. Que son buenas, pero... Sí. No saben. Me gustaría decir, no, no, con el Move lo peta y es lo más, pero... No, porque es un plataforma, eso es un juego... Bueno, Epic Mickey, lo podéis imaginar, ¿de qué va? De Mickey. ¿Esto es épico? No, no, sí, pero este tipo de juegos son RPG, son hack and slash, no. Son siempre plataformeros de aventuras. Sí, sí. Y este es una especie de plataformero shooter porque consigues el pincel con el que tiras pintura... Es lo que tienen los pinceles. Y vas pintando. Y eso, pues tú, con el Move o con el mando, utilizas el Move para la mirilla, donde disparas. Y eso está bien, pero también es la cámara. Y chirría un poco ahí. Ya, claro. Tiene co-op local. Win. Sí, más uno. Más uno. Y bueno, es... Quiero decir, el juego está bien para que le guste y el público que sí, toca. El que parece bueno, que veo que aquí no lo pones, pero claro, es que... Lo que sería este juego, en vez de sacar una conversión zarrapastrosa para 3DS, han sacado el Epic Mickey, lo han traducido un mundo maravilloso, pero me parece que World of Illusion. Sí. No sé si sabes por dónde van los tiros. ¿Que es como el de Mega Drive o qué? Es la continuación directa del Castle of Illusion. En teoría. Y es 2D, como el Castle of Illusion. Así que yo creo que de Epic Mickey, si queréis comprar uno, igual el mejor es el de 3DS. Pues igual sí. Que es un plataforma con Mickey, como el Castle of Illusion, que era un juego que no era malo. Era cuando los juegos de Disney decían, hostia, de la Disney, como el Aladdin, el Rey León, tal, que son buenos. A ver. Como ahora que dice, de la Disney, mierda. El juego no tiene por qué estar mal. Quiero decir, a mí, si me quitas todos los juegos a los que tengo que jugar, me das el Epic Mickey, seguro que soy asqueroso, claro, y no jugaré. Platino. Sí, pero bueno. Siguiente demo que he probado, el DMC o Devil May Cry, que es PS3, 360, PC y de Ninja Theory. Sí, los de Heavenly Sword. Sí, que es que dicen, ah, juego bueno. Sí. Y el Enslaved. Y el Enslaved, exactamente. Odyssey to the West, que es Dragon Ball. Sí, bueno. No No, pero porque es un remake del clásico chino. Bueno, la cuestión. Devil May Cry. No sé qué decir. Porque... No sé qué decir. No. Yo he visto un vídeo de la demo. ¿Sabes lo que pasa? En el Devil May Cry. Jugué al Devil May Cry 1. El Devil May Cry 1 me gustó. No lo mencionamos en el... Ya nos echaron collejas por no mencionarlo en Nostalgia, pero bueno. Me gustó el Devil May Cry 1. El Devil May Cry 2... No era tan bueno. Y ahí lo dejé. Y ya he pasado, prácticamente. Pues te perdiste el que dicen que es el mejor. Sí, el Devil May Cry 3, lo sé. De hecho, Aiku me estaba diciendo el otro día, toma, pues, no lo quieres. Y yo, coño, pues, no tengo juegos a los que jugar. Pues el 4 yo jugué. Al Devil May Cry 4. Durante una hora y pico, porque después dije, esto es muy aburrido. Pero en plan muy... Muy aburrido. Sí, me aburrió. No sé, o yo ya estoy viejo para estos tipos de juego que solo dan eso. Pero no sé, me aburrió. Pues a veces, por lo visto, hay que darles un poco de segundas oportunidades. Porque me he bajado este juego y me ha molado la demo. Demo. No, la demo, dicen que la demo del Devil May Cry es puta buena. Puto bueno. Que es un Devil May Cry con dos cojones. Ya no recordaba el dulce dolor muscular del agarrotamiento de tantos de botones. Conseguir que... triple S, ¿no? Es que claro, tuve que jugar a la demo para... Era necesidad de bloquear la dificultad solo Esparda, que es la más difícil que hay. ¡Oh, disfruto! Es que soy un puto maso. Sí. No, dicen que este lo han bordado. No puedo comparar. Claro, el problema. Antes he dicho, no sé qué decir porque no puedo compararlo con el 4, ni con el 3, ni con el 2, porque no he jugado. Y alguien, a lo mejor, han jugado al 4 y dicen, pues es una mierda porque es igual que el 4. No, el 4 es mierda. No lo sé, pero me ha gustado. Además mola el aire fresco este que le han dado, porque también el Dante, aunque sea así, o sea, vi un trocito que sale al principio que le tira un gordo una lata al suelo, como hace, sí. Que te doy. Que no sé, me parece cachondo. El movimiento me gusta, quiero decir, el ¿cómo decirlo? Saber estar. Saber estar, digamos, la pose, los movimientos que hace la chulería. Sí, no, quiero decir, es un poco el... No sabría cómo definirlo, pero... ¿La actitud? Sí, pero una actitud implícita que viene en el movimiento del personaje. No en el personaje, sí, porque el diseño no me gusta. O sea, Ninja Theory, es una desarrolladora británica. Sí. Y claro, el Dante este... Falta una camiseta de los Epis. Claro, tú te quejas siempre, sí. Tú te quejas siempre del diseño japonés, que pim, pim, pam, pero me gustaba el Dante japonés. Este es un Dante que parece macarra de serie americana. Es el jovencito de la serie americana que podía salir perfectamente en Crepúsculo, ¿sabes? No, sí. No me ha gustado. No, hombre, de todos los diseños japoneses que odio, igual el de Dante es el que menos. Pero porque... me gusta el movimiento. O sea, me gusta cuando está manejando la espada, que el último golpe a lo mejor maneja y se desequilibra del mismo poder que le mete detallitos del movimiento. Y a lo mejor también en una demo hay poca historia, hay poca diálogo, a lo mejor le llegas a coger cariño. No te digo que no. O sea, a lo mejor... Igual después dices, hostia, además... Hay como un guiño, ¿no? Porque hace como una especie de movimiento que se vuelve rojo con el pelo blanco. Con el pelo blanco, sí. Sí. Y ya te digo. Vete a ver si no acaba el juego así. Como no puedo comparar, tampoco es válida mi opinión. Pero como independiente, como juego independiente, que no fuera, yo qué sé, de la saga, me ha encantado. O sea, me he puesto la demo, tío, digo, hostia, qué bueno, tío. Dificultad, difícil. No podía elegir Son of Sparta desde el principio. Luego, doblado. Un doblaje un poco pero... ¿Mm? Pero lo veo potente, ¿eh? Igual si sale, ¿qué sale? Supongo que saldrá antes que el Metal Gear Rising. Ese me hace ganas hasta a mí. Hasta a ti. Pero además, igual para abrir el apetito, sirve. Ahora comentaré una noticia que vi ya que lo has enlazado. Voy a meter baza. Que leí del Metal Gear Rising, ¿no? Que, o sea, salían los de Kojima Productions diciendo, hostia, es que cuando. Que me pareció, o sea, me pareció un hecho feo. Te comentan, los japoneses son muy suyos, son muy raros, son muy amables, y te están jodiendo, te dan, ay, ay, ay, ay. Sí. Arigato. Pues salieron los de Kojima que, como en una entrevista, hablaban de esto, de Metal Gear Rising Revengeance, porque digo, ¿qué mola más que la venganza? ¡La revenganza! Pues. Que decían que, claro, ellos tenían. Lo que tenían hecho del juego era como los movimientos tal, tenían una caja blanca donde tenían, pero lo que sí tenían muy claro desde el principio eran las batallas con jefes finales, ¿vale? tenían los jefes finales, que digamos, del juego. Sí. Y había hasta algunos que tenían elementos de sigilo. Uh-huh. Los de Kojima Productions, otra cosa no, pero tiene algunos jefes finales bastante míticos y bastante buenos. Sí. ¿No? De la saga Metal Gear. Sí. ¿Qué pasa? Llegaron los de Platinum Games y dicen, todo esto mierda, borrado. Y digo, control suprimir, borrado. Y los tíos decían, no, pero... shift, suprimir. Claro, y los de Kojima Productions dicen, bueno, ahora vais a jugar, no vais a ver nuestros enemigos que eran buenos, tal. Y digo, mira, Kojima Productions, Metal Gear, bien. O sea, lo habéis hecho vosotros. Sí. Es un juego que me he desenganchado de él. O sea, no lo he seguido. No jugué al 2. Como no jugué al 2, ya no puedo jugar a ninguno. Porque realmente igual no me enteraría de nada. No, mientes, puedes jugar al 3 perfectamente. Sí, al 3 jugué también. A ver, ¿ves? Pero llegó un momento que me cansé. No jugar al 3 es pecado. Sí, no, jugué, pero llegó un momento... La batalla con el tío ese que iba por los árboles. Que te envenenaba. El serpiente, sí. Araña ese ahí... Sí, uno que se camuflaba rollo sí, Predator. Sí, sí, pues me mató un par de veces cada vez. Me tenía que chupar la chala y digo, no quiero que me vuelva a dar la chala. ¿Y lo dejaste? Sí, lo dejé. Antes, no, pero antes no era tan constante. Antes era un perraco jugando. Jugaba y me he cansado. Ah, no, no como ahora que te pasas todos los juegos que empiezas. Por eso ahora casi, tenemos... Casi. Bueno, sí. No, ¿qué? Sí, tardo, pero me los paso. Vale. Ahora me los paso más. O estoy volviéndome el perraco otra vez. Bueno, el tema es que juega al 1 y después... No digo yo que no sean buenos juegos y que tengan enemigos... memorables y que los de Kojima Productions sean buenos haciendo Metal Gears. No digo yo que no. Algunos mejores que otros. Menos mal. Pero no menosprecies a Platinum Games. Menos mal que no se pueden ver mis gestos. Sí, sigue. ¿Eh? Pero no menosprecies a Platinum Games. Si el juego va a ir de hostias, saben más que vosotros. De aquí a Lima. De aquí sí. Porque tú has jugado al Bayonetta. Yo he jugado al Bayonetta. Y yo he jugado al Vanquish. Y también ha jugado al Vanquish. Sí. Y los dos son buenos. Y el Vanquish dice... Ah, digo, ¿me voy a esconder de una caja? No. No. Voy a tirarme de rodillas y mientras con mi polla láser me los cargo desde el suelo. Son juegos que dicen, el mando no tiene 8 botones, pues los vas a utilizar. Todos. Todos. Y además los tendrás que usar rápido. Sí. Y te cree... Y tampoco que hable mucho de enemigo final, porque dices, ¿te parece difícil este enemigo final? Pues te vamos a poner otro. Y lo tendrás que matar a la vez. Ocho, si no, sin mencionar los sticks y a lo mejor la cruceta, ¿no? Y el Sisanchis, ¡hijo puta! Pero... O sea, es lo que decían, vale, sí, muy bien, tus enemigos son cojones, pero no menosprecies a estos porque estos saben hacer también muy bien su trabajo. Sí. No, me ha gustado. Y claro, Platinum dijo, sigilo, ¿qué coño? ¿Qué coño? Sí. Vamos a dar hostias. Y digo, sí, es un ninja cibernético que va a hacer. O sea, sí, tengo ganas de catar la demo. Y yo tengo también muchas ganas. ¿Y no tantas ganas como para comprarme el Zoe HD, porque si te compras el Zone of the Enders HD, te viene la demo de Metal Gear Rising. Hostia, guapo. Y pues, volviendo al tema, esta demo me ha gustado. Me ha gustado. Es como el primer de Devil May Cry, los movimientos... No sé, son iguales, tío. Tienes sí, las... sí, bueno, sí, son sí. Iguales, no sé, porque no he jugado a los otros. Pero bueno. Pero puedes cambiar de arma, ¿no? Puedes llevar una guadaña, una sí, espada. Por eso tienes que utilizar todos los botones. Porque tienes la espada, sí. Tienes los disparos, saltas, tienes el botón fuerte para atacar. Y R2 más ataque utiliza un pedazo hacha pesada. Eso es como el Heavenly Sword. Ah, mira. Heavenly Sword también cambiaba el modificador de armas. Sí. La espada la podías usar de varias veces. Pero lo bueno es que no es pulsar. Y se te cambia. Tienes que dejarlo pulsar. Claro. Y dejar pulsado el L2 para la guadaña, ¿sabes? Sí, sí, sí. Como el Heavenly Ward era... A mí me tocaba un poco los huevos, porque, hostia, se me crujen es las que... falanges. Es un poco crujidor. Y eso mientras te están matando, pues te están atacando 40 enemigos. O sea, en el Heavenly Sword es que lleva una espada que podía usar separada o junta. Según si mantenías el botón apretado, lo usaba ataque fuerte junta. Y si no lo apretabas, pues eran los dos una movida así. Era parecido a lo que cuentas. El Heavenly Sword probé la demo, pero no me acuerdo, la verdad. Yo lo sé de la demo. Ya, pero es que tengo mejor memoria que tú. Sí, ya. Sí. Yo lo probé el Heavenly Sword y de hecho daban pintas como para decir, me lo voy a comprar, pero al final se quedó ahí. Ya. Pero es que me ha gustado. Ahora una cosa, volviendo a lo de Metal Gear Rising que me ha hecho gracia. O sea, la demo de Metal Gear Rising viene con el Zone of the Enders HD edición, esto que es el 1 y el 2. ¿Qué pasa? ¿Zone of the Enders no puede vender si no viene con demo de Metal Gear o qué? Porque no. El primer Zone of the Enders también venía con la demo del 2, ¿no? Ahí está, ese es el problema. El Zone of the Enders para venderse necesita... ¡Ay, Kojima Productio! Mira si el Zone of the Enders nuevo lo hiciese Platinum. ¡Eh! Madre mía, que se lo den, por Dios. Y de Aza. Hombre, a ver. Hombre, Final of the Enders 2. Era porque poco, el 1 era un poco, era un poco rollo. Era un poco shooter y tal, pero que. ¿El? Y lo metes de móvil en vez de meterlo ahí insertado bien. Es que así aprovecho. Qué putres que somos. El Final of the Enders 1 jugué y era. O sea, era cansinete. Cansinete. Me pareció. El 2 no. El 2. El 2 era muy chulo. El 2 jugaste. No. Pues entonces lo jugué todo, además. Y era, aparte de que era súper frenético, porque en el combate final que llevaba la Anubis, no, tú no llevabas la Anubis, tú llevabas el Yehuti, que luchabas contra el robot Anubis, tal. Y tenía al final, desbloqueabas un movimiento que era como el de Dragon Ball, ¿no? Que hacía, y te ponías detrás y le dabas una. Y yo dije, hostia, dijo un colega, te voy a enseñar el juego este de puta madre. Y el tío mirando, claro, yo jugando ahí ya con los ojos acostumbrados y las manos acostumbradas, y el tío mirando y dice, no, me mareo, no veo nada, ¿quién eres tú? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en la pantalla? Solo veo brillos y tú tal. ¿No lo ves? No sé, igual muy, algo Platinum sí que era. Sí, algo Platinum sí. Pues voy a... Hasta aquí previews. Y aquí llega el momento del flame. Yaume, ¿qué te pasa hoy? ¿Qué no me pasa hoy? Como iba diciendo, o sea, he jugado, precisamente voy a hablar de tres juegos y me voy a cachondear con un cuarto de uno de los juegos, pero bueno. Es buenísimo. Los tres juegos, en este orden, no sabéis si ascendente o descendente, son el Assassin's Creed 3, el Hitman Absolution. Yo lo llamo Absolution, porque yo lo tengo tú, ¿no? Así que haga ya. Es como Heavy Sword, por favor. Hostia, Gandalf, qué guapo que has hecho. Venga, ¿has visto? Que andaba molón. Pim pam, ¿eh? Sigue. Hitman. Hitman Absolution y el Mark of the Ninja. Vale. Hace falta que los presente más. ¿Saben? O sea, el Assassin's Creed se presenta por sí solo. Ahora es el Assassin's Creed con indios. Bien. El Hitman es una serie de IO Interactive que lleva tiempo. Lleva su tiempo. No he jugado a ninguno, pero lleva su tiempo. Que es el famoso. Se hizo una película y todo, muy mala. Yo la vi, me gustó. Salen tetas. Del mítico calvo con código de barras en el cogote, el agente 47, ¿no? Eso no es de Alien 3. También. Qué triste, cara. Lleva código de barras en el cogote en Alien 3. ¿Por qué no lo he olvidado? No lo olvidas. ¿Por qué la he metido así como de rasquillo? Venga, y después me dice a mí, está buena. Al menos la que meto yo siempre es buena. No sé. Venga, Marcos. Y después de Ninja. Marcos de Ninja, que es de hostia. ¿Quién es el estudio Marcos de Ninja? No sé, ¿qué es que lo mismo? Bueno, si son los mismos, es indie, que son los de Shang. Míralo, somos super pros. Míralo, esto córtalo, me cago en mi puta vida. Esto está en el mismo. ¿Qué pasa? Si no lo maximiza, no busca. No lo busco. Marking de Ninja, y lo va a poner, cabrón. Esto está en el mismo guión en el que pone que tenemos que hacer los espacios en blanco. Claro, pero no has traído. A ver. Dale primero, que pones de Official Blog, que pareces tonto el nabo. O sea, pero de Official Blog no te pondrá. No pondrá quién lo ha hecho. Pondrá Marcos de Ninja, de los mismos que el Chang. Hostia. Ya estamos dando por culo. Venga. Podríamos haber ido a estima. A ver. ¿Qué? Idiota. Busca. No es tan fácil. A ver, coño. Ah, Clay. Clay Entertainment. Que son los que hicieron el Chang. ¿Te acuerdas del Chang? Me acuerdo. Lo que el Shank tenía un problema, y el Shank 2 no jugué, pero el Shank 1 jugué a la demo y era como muy flash. Era un juego que dices, hostia, estoy jugando un juego flash. Uh-huh. Ese está mejor. Tiene como unas animaciones más molonas, está mejor hecho. Pues a qué voy, no voy a hablar de los juegos porque aún no me los he pasado, no voy a hablar de ellos. Así en plan, ay, qué juego me ha gustado tanto. Por eso hemos dicho que no hay juego de la quincena. Voy a hablar de unas impresiones que he tenido y mientras estaba jugando estaba así como hablando solo, que en mi cabeza siempre suena súper bien y como a ponencia de experto que dice, viene el experto en juegos de infiltración. Y yo, pues esto, si nos cogemos como el primer juego de infiltración, el Omumi y el Abusing Bell Profanation. Dos juegos a la mano. Sí. de infiltración de la hostia. O sea, pero es como un género que ya empieza a ser un género por sí mismo, ¿no? Los juegos de sigilo e infiltración. Porque antes, cuando salió de Metal Gear, de MSX, la gente, que me tengo que esconder, pero qué clase de chorrada inhumana es esta. Incluso pasó con el de PSX o juegos como el Tenchu, que decías, hostia, si voy me inflan a hostias. ¿Qué pasa? Son tres buenísimos ejemplos de tratar la infiltración barra sigilo barra asesinato en un juego. ¿Vale? Y empezaremos por el peor, que es el Assassin's Creed 3. ¿Qué dices? El Assassin's Creed 3, aparte de cosas que ya hablaremos cuando comentemos del juego, es un tipo de infiltración que, por lo único que en este juego vayas a jugar en modo sigiloso e infiltración, es por decisión propia, porque te esfuerces en intentar hacerlo así, porque dices, este juego tiene que ser un asesino silencioso y me gustaría hacerlo así. Vas así, o sea, dices, lo haré así, porque ves cómo te ponen, porque además es un juego que es muy obvio. O sea, por ejemplo, me acuerdo de un momento que tienes que cruzar como un campo de batalla, que aún no entendí, me mataron un par de veces y después lo crucé, aún no he entendido cómo funcionaba muy bien el campo de batalla, pero bueno. Y después te subes por unos árboles. Está chulo de subir los árboles hasta que ves que solo te subes a los cuatro árboles... Hechos para eso y ves por dónde están los caminitos. Que es lógico, o sea, no van a poner todos los árboles, pero... No sé, yes. Estamos en lo mismo. Se descubre un poco el pastel. Pero llegas a un trozo que está como un general hablando con sus hombres y tú estás agazapado en una hierba, porque aquí hay hierbas que te puedes agazapar y te esconden, ¿no? Y es que lo ves. Ves una roca... Y el tío subido a caballo, has visto el tráiler, dice, lo que tengo que hacer es esquivar, correr hacia la roca, y cuando corro, ¡buah!, le clavo la hoja al asesino y lo mato. Esto no lo hice, porque corrí, me choqué con la super finura del control contra un gordo, me empezaron a dar hostia y al final... Bugs. ¿Qué pasa? El juego este lo intentas hacer sigiloso, lo intentas hacer bien, hasta que fallas. ¿Qué hace cuando fallas? Matar a todo el mundo. Exacto. ¿Sabes? No te penaliza. No. No te recompensa. No hay ninguna recompensa en hacerlo bien. No es como, por ejemplo... Ahora lo diremos porque seguiremos. O sea, llegas, que no lo haces bien, que no eres sigiloso, que no eres un asesino, lo que pretendes ser en el juego, da igual, mátalos. O sea, veo por lo que dices, porque yo no he jugado a Assassin's Creed 3, pero veo que peca de lo mismo que peca, pues otras cosas. Oyentes nuevos, vosotros no lo habréis oído, pero cuando hablamos de Assassin's Creed 2, hablamos también de Assassin's Creed 1, y que es un juego hecho así, ¿para qué? Recuerdo cuando salió, lo repetiré, es un poco déjà vu porque ya lo dije en su podcast, pero recuerdo cuando salió. El entorno, planear los asesinatos... sigilo, pa' qué. Vas, los matas a todos, matas al malo, sí. Tomar por culo. Pero lo bueno es que gente como nosotros lo planea, va, lo intenta hacer bien y después dice, joder, pues he fallado, pues nada. Pero si es un juego de sigilo, tienes que hacerlo. No esforzándote tú por hacerlo de sigilo, sino tiene que ser de sigilo, cojones. Sí, pues eso es lo que encuentro de este juego. Ahora pasamos al otro modo que ponemos en el mismo orden ascendente. Hitman Absolution. O sea, el Hitman Absolution primero tiene una cosa que te está... que parece una tontería, pero te obliga más a jugar bien, que es en la esquina superior izquierda hay un panel de puntos. Y en todo momento ves los puntos que estás haciendo en la misión. Y ves que dices, soy súper sigiloso. Y coges a un tío y lo inmovilizas y te hace menos 200 puntos y tu mierda. Y digo, ¿qué pasa? Y digo, no, tío, no vienes aquí para inmovilizar a todo el escenario y pasártelo. Vienes para ser un puto asesino invisible. Y te quitamos puntos, porno. Te quitamos puntos. Ya, solo eso... Ya te... También puedes ser un puto Terminator y dejar un montón de muertes. Pero si te pillan mucho con armas, seguramente te maten. Y aunque no te maten, no podrás escapar con el Assassin's Creed. Porque son escenarios cerrados. O sea, si te escondes y te están buscando y ven que te escondes, te sacan. Y te siguen pegando. Si llegas a la salida del nivel e intentas abrir, dices, no, te están buscando. O sea, están todos alertados, espera que se pase la movida. Sí. Después no hay autoguardado. En el Hitman, ¿no? En el Hitman, vale. No. O sea, es que si hay unos puntos que brillan que tú los puedes activar y es como un punto de guardado. Sí. Lo puedes activar a tu cuenta de riesgo. Si quieres. Realmente, si quieres. Si no lo activas, puedes estar jugando una puta hora, haciéndolo perfecto, te equivocas al final y tienes que empezar desde el principio, amigo. ¿Sabes? O sea, se penaliza. Y dicen, ah, pero eso es que es una pasada, Jump. Es una pasada, pero bueno, están consiguiendo su objetivo. Que juegue bien. Que seas un asesino. Porque, ¿a qué te refieres con él? Ah, es una pasada. Es una pasada que me castiguen de esta manera por haberla cagado. Porque todo lo otro lo he hecho bien. Y digo, no, pero es que tiene que hacerlo todo. ¿Sabes? Si no, activa el punto de guarda. Que hay algunos momentos que dices que sí, que parece que estás un poco obligado a adaptarte a la jugabilidad que te propone el juego. Eres como una víctima de su jugabilidad, me explico. ¿Sabes? Que tienes esas mecánicas y dices, ah, parece que haces como un poco trampa, porque dices, vale, sé que te voy por aquí. Tal. Es raro de explicar porque eso lo pillas cuando juegas, ¿sabes? Porque dices, hostia, este tío a lo mejor hay solo tres, entro y los mato a tiros, ¿sabes? Pero dices, no, pero quieren que haga esto y lo haré así porque es como mola, ¿sabes? Es un poquito más... Te están obligando un poco, ¿no? Te están obligando un poco a jugar como ellos quieren que jueguen. Porque realmente me ha pasado en algunos momentos de solucionar situaciones de manera muy guarra, ¿sabes? De que me han visto, pero he matado a todos los testigos, me he escondido y después ya no se ha sabido nada más. Bueno. O sea, después hay el otro tema de los disfraces, ¿no? En He-Man es un juego que casi todo el sigilo pasa por disfrazarse. Y he visto cosas que me han sorprendido, porque, por ejemplo, como el Assassin's Creed tiene notazas, en Metacritic y todo esto, le han puesto notazas, ¿sabes? Porque, vale, es un juego triple A, lo que quieras, gráficos son buenos, tal... Triple A cosido de bugs. Sí, bueno, sí, pero juegos tan grandes, ¿qué quieres? Y yo, pues quiero un juego bueno. Exacto. O sea, las batallas navales molan. Sí, sí, están guays. Ahí jugando y la verdad es que... Están guays. Además, como no puedes esconderte, las hierbas con el barco, ¿sabes? Va bien en las algas ahí. O saltar desde un techo, desde una catarata y hacerle una hoja de asesino. La batalla naval es esta. Molas. Pero, por ejemplo, Hitman tiene notas, no penosas, pero en una página web de hoy en día que le pongan un 6, es malo. Tú ves un juego con un 6 y dices, y ya, el juego no es de bien, no, es malo. No, ya no te incita a jugar. O le pongan un 7. Yo esto lo vi a posteriori y es algo que no puedo entender. Que eso a lo mejor no he llegado a la parte tan mala del juego, pero no lo entiendo. Y una de las quejas que ponían es que decían, es que disfrazarte no te sirve de nada. No, lo que pasa es que disfrazarte no te hace invisible. Claro. O sea, tú, por ejemplo, hay cosas que te puedes disfrazar, no te vas a disfrazar de persona normal. O sea, no, claro. Hay profesores y cocinero. O sea, entras en una cocina, hay cocinero. Sí. Lo suyo es que te disfraces de cocinero para entrar en la cocina. Cuando te disfrazas, pasas, por ejemplo, de policía, ¿no? Hay toda una pantalla que estás escapando de la policía. Llega un momento que coges un disfraz de policía y sigues un par de niveles disfrazado de policía, escapando de la policía. ¿Qué pasa? La policía se supone que son compañeros tuyos, trabajan contigo, saben que no eres policía. Claro. No lo saben como si vas a pecho descubierto que decir, soy el que ha matado a tanta gente. Pero no, ven y dicen, este tío no lo conozco. ¿Qué pasa? Hay un botón, que es el botón, una barra que se gasta de instinto, que lo apretas y pasas como tapándote la cara, como decir, disimulando como un perro. Sí, sí. Y esa es parte de la jugabilidad, sabes que te está medio jodiendo el juego porque te... Pero... Lo encuentro chulo. Lo que no me gustaría es que cogiese un disfraz y ya está. Fiesta. Sí. O sea, si hay hasta una sección que es de esta que estoy hablando, que estás de policía, que tienes que activar una parada del metro para que venga el metro, tú poderte subir y escapar. ¿Qué pasa? Estás oculto entre la gente, ¿no? Un poco como Assassin's Creed, pero con mucha gente. Si te pones entre mucha gente, estás oculto. Pero es que entre la gente van policías buscando con linternas. Y tú vas disfrazado de policía y no tienes ya barra, la has gastado toda. Y empieza una cuenta atrás y digo, queda un minuto para que llegue el tren. Y tú tienes que ir haciéndote loco y cada vez dices, hay más policía. Llega el tren, se abren las puertas y la policía está que no deja entrar a la gente. ¿Qué pasa? Si entras antes, el policía se gira y dice, ¿de dónde va? Te pilla. Tienes que esperar que el tren esté a punto de salir, te metes y te escapas. Me pareció cojonudo. Hombre, lo es. Me pareció cojonudo. La gente se queja de eso. Encuentro que es una jugabilidad, una mecánica súper guay. Además... No se quejará de otra cosa, a lo mejor. No sé. Sé que, pero es que no lo entiendo entonces. De los gráficos como... Los gráficos son... O sea, estoy jugando en PC y son como para que... se te cuajen los huevos, macho. Sí, sí, sí. Es una pasada. Y después llegas a un escenario, que es un pueblo del sur americano, una cosa así. Dakota del Sur, no sé si es del sur, pero es Dakota del Sur. Y son como super rednecks todo. Y tú llegas y tienes que matar a tres tíos. Y tienes un festival de posibilidades. O sea, porque vas viendo cosas. Pueden coger una bomba al lapa, sabotear un surtidor de gasolina para poner la bomba y hacer una explosión de la hostia y despistar a la gente. Puedes disfrazarte, pillar un mecánico y disfrazarte. Hay un montón de posibilidades. Pero no, no te iba a decir. Estás obligado a... O sea, dices que te obligan un poco, pero tienes posibilidades. Tienes posibilidades, o sea... pero claro, ves algunas... Es que es raro lo de explicar. No es que te obliguen, pero a veces es que... Es eso que dices, a lo mejor si... Si lo mato, casi te obligas tú a jugar bien. Bueno. ¿Vale? Pero no es como el Assassin's Creed, o sea, pero... Es un juego... ¿Cómo lo diría? Que parece que no está tan depurado en algunos aspectos que podrías hacerle trampas al juego. Que a lo mejor piensas, hostia, igual podría hacer trampas al juego, pero no las hace. Porque, por ejemplo, llegué a un sitio que estaba como escondido y me vieron, ¿no? O sea, llegué y tú te puedes esconder en unas cajas. Sí. Puedes meter cadáveres o esconderte. Sí. Y si no te ven, pues te esconden, no te van a buscar ahí. ¿Qué pasa? Maté a dos y, hostia, todos alarmados porque oyen los tiros. Me escondo en la caja. Claro, llegan a ver los muertos y dicen, ¿qué ha pasado tal? Y digo, coño, esperé que se calmara un poco. Salí, maté a otros dos y me volví a esconder. Claro, podría haber matado a todo el pueblo igual así. ¿Sabes? Pero... Ya, ¿qué gracia tiene? Es lento. Es lento, pero ¿qué gracia tiene también? Ya. Pero es una cosa que dices, hostia, no te tendría que dar ni la opción. Vale. Que vale. En muchos momentos no te las das, o sea, pero... Pero por eso está en el número 2 de nuestro ranking. Está en el número 2, porque llegamos al número 1, porque es un juego, el Marcos de Ninja, en 2D. Que también tiene un pinto un poco de Flash. Sí, pero... Pero no, ¿eh? Las animaciones son buenas. Ya, o sea, ya, no, las animaciones son muy buenas y los dibujitos son majetes. Pero sí, es un... Está así. Pero juegas y dices, hostia, esto es buenísimo. O sea, esto es buenísimo. Es de infiltración y se tienen en cuenta cosas como ya no solo estés en la sombra para ser invisible, que además te lo demuestra de una manera gráfica espectacular, sino el sonido, porque puedes correr y cuando corres ves unas enormes ondas expansivas, que es el sonido que haces, que detectan los guardias. Es que incluso el olor. Porque hay perros y los perros tienen un aura que ves, o sea, te lo enseña todo. Se preocupa más en que puedas jugar bien. Los perros, si se acercan, te huelen. Dicen, huelo algo. Y te buscan. Y si te encuentran, ladran y te persiguen los guardias. ¿Sabes? Eso me parece, tienes que estar al lado de todo. O sea, también dejar los cadáveres y ver los cadáveres, tal. O sea, y tienes que esconderlos, los cadáveres. Sí, sí, donde puedas. Bueno. Y son niveles, empiezan y acaban, pero también tienes tantas probabilidades y tantos caminos de ir por un lado y otro y hacer cosas tan chulas, ¿sabes? Y si te detectan. O sea, son niveles cerrados, pero aún así tienes posibilidades de ir. Sí, sí, o sea, tú te dices, estás en este nivel y tienes que conseguir tal, o llegar a tal sitio. Sí. Hay muchos caminos. Ya, puedes ir por las alcantarillas, puedes ir por los tejados, puedes ir a saco subiéndote por los techos y tal, vas desbloqueando. Además, es un. Hay un momento, por ejemplo, te puedes meter en unas trampillas. En las trampillas tú empujas y ves lo que hay arriba sin que te vean, ¿no? Sí, porque además tienes porque como asomas. Tienes. El campo de visión limitado, ¿no? Sí, sí, sí. El campo, además, todo te lo representa gráficamente que no te queda lugar a dudas. Casi es una cosa intuitiva porque lo ves que todo. Pues claro, si te apretas contra las puertas, por ejemplo, sientes lo que hay al otro lado. Porque tienes, se supone que unos poderes ninja que te han puesto un tatuaje mágico y tal. Y cuando dejas de apretarlo, te queda como una imagen residual de dónde estaba la última vez. Pero oyes las pisadas y te va marcando las pisaditas en el suelo y tal. O sea, y hay momentos, por ejemplo, cuando estás en las trampillas estas, te pasas por arriba y dices, joder, ahora lo suyo es que pudiera matarlo desde la trampilla. Siempre que te pasa eso, es que no has desbloqueado el movimiento. Después sigues jugando y dices, ah, coño, que hay un movimiento que es eso, precisamente, matar desde el suelo. O sea, desbloqueas los movimientos. Sí, sí, o sea, no es que falten posibilidades, es que a veces dices, ah, le falta esto. No, es que no lo has desbloqueado, tío. O sea, por ejemplo, estás colgado en el techo Y dice, hostia, pasa uno por detrás y va a lo suyo, o sea, tirarse, porque te puedes tirar y por detrás matarlo, pero tirarse directamente lo desbloqueas. O sea, muerte de la gana. Además, todas las muertes tienen una cosa que está muy bien, que no descubrí hasta que lo hice al lado del otro. O sea, tú le das a matar a uno cuando consigues la espada. Estamos hablando siempre de sigilosamente, porque sí. Si es cuerpo a cuerpo, las pasas putas. Puedes matar a un soldado. O sea, que llevan metralletas y tal. Si te descubren, casi seguro que te matan. Vale, bien. Casi seguro. Empezamos bien. Porque, o sea, tú llevas una espada, pero la espada es como de asesino, ¿no? Si te descubren, usas la espada, pero usas como cuerpo a cuerpo contra tíos enormes con armadura. Y parece que no les estás haciendo una mierda. Bien. O sea, lo que tienes que hacer es pa, cuerpo a cuerpo hasta que lo tiras y le clavas la espada, que además es súper bueno que pone muerte del campesino. Porque cada muerte después tiene su nombre. Pues si vas sigilosamente, tú le das a X, que es ejecutar. Y después te sale como un quick time event pequeñito, que es, por ejemplo, derecha X. Y cuando lo das, te hace como una pequeña animación, y es que lo has matado, y te sale muerte perfecta. Si no le das, hace rojo, crack, y hace muerte imperfecta. Dices, será cuestión de puntos. Error. Si haces una muerte imperfecta, el que matas gorgotea. Hace Y, por ejemplo, a veces tienes que hacer virguerías como decir, vale, hay tres que están andando, están pasando por estos láseres que cuando ellos pasan se desconectan, me tengo que meter detrás de ellos y después matarlos en 2 segundos. Matarlos y desaparecer, porque si no se va a girar eso y me va a pillar. Si no hacen una muerte perfecta, se giran y te inflan a tiros. No sé, lo encuentro que este, de porque digo, sigilo, marcas de ninja, es corto. Eso sí, me han dicho. No me lo he pasado aún, pero me han dicho que... Y pero ahora para los que digan, oh, este juego me hace... Solo PC, ¿no? Y Mac, PC, PSN y Xbox Live. Xbox Live seguro. PC seguro, porque lo tengo en PC, en Steam. ¿Y PSN? Y en PSN diría que también. Igual está por salir. Quiero decir, yo no lo he visto. Igual está por salir. No lo he visto y además... Sí, no, o sea, salió, era exclusivo de Xbox Live. Pero ahora salió para Steam y se ha salido por Steam, ahora tiene que salir para PSN. Vale, es que lo digo... Eso seguro. No, pues no, plataforma, 360 y PC. Pero Microsoft Windows en octubre y a PSN llega. ¿Tú crees? Ponlo en Google, Mark of the Ninja PSN. Es que lo digo que lo he mirado porque además me he hecho del PSN Plus. ¿Te has hecho del PSN Plus? Pero un mes de prueba. Vale. No he pagado. Ah, es gratis hacerte un mes de prueba. Después los juegos te los quitan, ¿no? Me llegó, sí, bueno, si compras... Hay juegos que sí, hay juegos que no. Tengo que probar el Crysis 2 este que te dan gratis y el... Después ese te lo quitarán, si te quitas. Sí, estás... Dale, PSN. PSN, eso. Pa. Pues... No sé, ¿eh? No. Unlikely, o sea que... Poco probable. Pero yo... Uy, aquí pone PSN y Xbox. Sí, es que llegará. Yo diría que llegará, sí. Bueno. ¡Oh! Estoy poniendo un vídeo. Coming Summer, a ver si decido dónde, pero no. No. Bueno. Lo pone abajo. No lo sabemos seguro. It's bueno. Coming to PC. Yo diría que sí. Pero bueno, si ha salido por Steam, con el rollo que tiene Steam... Y... PS3... A lo mejor si no, bueno, ya tenéis las otras dos opciones. Pues me pareció, de estos tres, por ejemplo, es el que más es un juego puro de sigilo, infiltración y asesinato. Realmente. Y muy recomendable. Muy recomendable. Muy recomendable. Antes, o sea, si estáis en la duda, Assassin's Creed 3, Human Solution, no. Mark of the Ninja. Ahí lo dejo. Ni triple A ni pollas. Este es un juego indie. ¿No has mencionado un cuarto juego antes? Ah, sí. Es que, por ejemplo, mejor que la infiltración del Assassin's Creed, ahora he estado jugando al Lego Lord of the Rings. Oh, ¡hostia! Hay una pantalla que con Frodo, Sam, Pippin y Merry tienes que esquivar. O sea, ¿sabes el trozo de la película que sale el jinete, el espectro del anillo que como huele el aire y los tíos se esconden? Sí, vale, sí. Pues los de Lego han hecho una pantalla solo de eso, ¿vale? Y tienes que esquivar la mirada de eso, y eso es más de infiltración que todo Assassin's Creed, eso puta madre, porque ni nada, ni puta madre. O sea, el ranking se quedaría así. Assassin's Creed, pantalla de Lego. Segunda pantalla del Lego. Hitman Absolution y Marcos de Ninja. Siendo Marcos de Ninja el más. Pero es eso, es este pensamiento que hice de a dónde está llegando la infiltración en esto de los videojuegos. O sea, que estamos tomando como ser un asesino sigiloso y casi el Assassin's Creed lo puedes jugar como un hack and slash malo. Puedes. O sea, no es, bueno, en el 3 no he jugado, pero el 1 y el 2... Por ejemplo, en el Metal Gear tampoco podías ir a tonto porque te mataban más que rápido. Sí, sí. ¿Sabes? Había pantallas sí. que a lo mejor podías matar a todos los... Sí, pero había pantallas que eran apuesta para eso. Sí. Había un momento que también el Neo se desmadraba y tenía que ametrallar a todo el mundo. Uh-huh. Pero es que Man Absolution, o sea, tiene muy buenas ideas, pero a lo mejor hay algunas cosas que aún cojea, aunque lo encuentro para lo que vende, o sea... Por ejemplo, el ejemplo que te puse de una de las primeras pantallas que es en el barrio chino. Sí. Sí, sí. Que es la cantidad de opciones, o sea, gráficos que te cagas. O sea, pues sí, es un tío que está rodeado de policía corrupta, medio de una plaza de barrio chino, pues sí, pegarle un tiro en la cabeza y te crujen. Pero... aún aguantas un rato porque tiene una vida increíblemente larga para el juego que es. Eso en nivel normal, después, que es el primero que te dejan. Tienes que pasarte en normal para desbloquear los dos más difíciles, que es difícil y profesional. ¿Qué pasa? Lo matas así, te crujen. O igual, puedes pasártelo. Vete a saber, matando a todo el mundo, pero no te bastan las balas. Después, una vez, te lo expliqué, o sea, el tío que tienes que matar está tratando con un traficante, se encuentra la droga del traficante y la envenenas con pefugu que encuentras en el barrio. ¿En el barrio? Mal, porque es un barrio chino. Ah, pero ve, lo envenena, pues el tío se toma solo la droga y se muere. O también, como lo hicimos la otra vez, puedes encontrar el apartamento del narcotraficante, sí, darle el sueño... Tienes que entrar, darle el sueño de los justos, sí. Y ahí tiene un rifle de francotirador, del que cual puedes apuntar, y después irte de rositas, que es casi lo que hicimos. Nos disfrazamos de un policía que también le dimos el sueño de los justos, y nos fuimos de rositas. Es eso, pero puedes pasártelo sin que te detecte nadie... ni pegar un puto tiro. Y en la mayoría de las pantallas, si eres, claro, en algunas pantallas tienes que ser bueno, puedes hacer cosas similares. Que me parece que está bien. O sea, pretende meterte en el pellejo de un asesino más que un juego que lleva asesino en el nombre. Trolling in the trolling in. Pero es un momento, estaba jugando y digo, coño, esto lo tengo que soltar a alguien. Alguien lo tenía que decir. Y os lo habéis tragado vosotros. Me gusta porque te has comprado la figurita. Claro que sí, la edición especial de Assassin's Creed 3, porque yo burro grande, ande o no ande. O sea, que lo jugaré, o sea, lo acabaré de jugar y, o sea, son unos juegos que digo, hostia, pues mira, también. No, a ver. No es, o sea, no es un juego malo, realmente. No, no, tiene esta jugabilidad de unos tiempos más modernos, es Ubisoft siempre peca de lo mismo. Sí. Pero no es un juego malo. El uno me lo pasé, el 2 también. El 1 lo recuerdo con especial. El 1 era más aburrido, porque el 1 no tenía nada. Lo era, pero recuerdo especialmente lo de llegar a las ciudades y se veía la ciudad y tú, wow, y tú flipabas, tío. Y saber que podías. Y la gente y saber que por podías, la calle y andar así, soy un asesino. Y saber que podías llegar y subirte a todo, ¿sabes? Sí, eso era lo bueno del primer juego. Exacto. Pasada la sorpresa inicial, dice. Y el segundo, pues eso, un hack and slash malo. Que además, en cuanto tenías las cuchillas y el revés, le... Pues nada, pasamos rápidamente a la última sección y os dejamos tranquilos. ¿Eh? Kanan. Vale, es un anime de Masahiro Ando y Mario Kana. De PA Works. Eso lo estaba grabando. De PA Works, que es la misma de esto del mismo estudio que hizo Another, que es el anime del que hablamos en el episodio pasado. Sí, que era medio meh. Pero no tenía nada que ver. No, bueno, medio meh. Ah, no, yo dijiste que era... Sí, vale, que te podía gustar si te gustaba que jugaran contigo y con tus sentimientos. Mm. Es uno corto, 13 episodios. Tiene una adaptación de manga, pero es un anime. ¿Hay algún tipo de prostituta babilónica? Dos adaptaciones al manga. Uno por Type Moon, que son la gente que de... que creó el concepto, digamos, y el otro por Chunsoft. ¿Chunsoft suena, tío? Chungo. Guau. Pues es un anime que está basado en un concepto, una historia creada por los cofundadores de Type Moon, que es una especie de desarrollador de videojuegos que se dedica casi exclusivamente a novelas visuales, y eroges, que son los Ero Games, ¿vale? Como los de Fate Stay Night, que es una serie de anime de la que también hablaremos. Pues los creadores estos, Kinoko Naso y Takashi Takeuchi. Está basando en el trasfondo del juego de Wii, ahora también para PS3 y PSP, pero solo en Japón, o sea que no lo busquéis. 428 Fusa Saleta Shibuya Day. Que madre mía, cómo lo tienen que petar. En una barricada de Shibuya, o en una Shibuya cerrada, o en una Shibuya... en cuarentena. Y bueno, esa novela visual, juego extraño... llevabas una serie de personajes y tenías que resolver un de esto, y bueno, llevabas uno, otro... Pero verás, esto es lo que suele ser un coñazo, es que más que resolver son de leer. Sí, es lo que tiene. Les encanta esto a los japos. Sí, son tontos. Pues este anime está basado en eso, pero no tiene demasiado que ver en el juego. ¿Sabes? No, si no has jugado al juego, podéis ver perfectamente el anime y lo comprendes. Yo lo vi y ya está. Y resulta que 2 años después de los acontecimientos de este... Mira, el juego tiene el dudoso honor de haber recibido puntuación perfecta por parte de Famitsu. Eso se lo dan a todo. Es lo que te voy a decir ahora mismo. En un momento, eras una vez, Famitsu era... Cuidado, te han dado una puntuación buena porque son un... 40. Sí, exacto, el famoso 40 de Famitsu. Famoso 40 de Famitsu. Bueno, la cuestión. 2 años después de 428, María Osawa y Minoru Minorikawa son dos periodistas que llegan a Shanghái como corresponsales, ¿vale? Para cubrir una conferencia antiterrorista internacional. María es salvada por una vieja amiga, justamente, porque llegan a Shanghái a una especie de atentado terrorista, de gente chunga. Putos terroristas que no les gustan las convenciones antiterroristas. Empiezas a ver personajes extraños que llevan máscaras gigantes, empiezas a ver cosas raras, Sí, no, que dice esto no es normal. Y es salvada por una segunda protagonista de la serie, que es la mercenaria Medio Oriente Canaán. La serie se llama Canaán porque ella se llama Canaán. Además ves que la tía que tiene una especie de superpoderes, tiene una especie de... ¿Ah, sí? Es lo que llaman sinestesia, que tiene... Es una alteración de los sentidos que existen en la realidad. Sinestesia es verdad, pero no es eso... Sí. O sea... Pero en este caso son poderes. Pero es una alteración de los sentidos, como oler los colores, o ver los olores, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues es como en el manga, en el anime, lo utilizan como una especie de sexto sentido para que ella pueda ver, para esquivar balas y... Bueno, que la sinestesia también es un sexto sentido, seguramente, porque también lo aplican, me parece, a esto que, por ejemplo, tú sabes dónde están situados tus miembros, aunque no lo veas. Y estés en suspensión igual sensorial, ¿no? Hombre, saberlo lo sabes por cojones, ¿no? O sea, si está tu brazo, pero tocando nada, tú cierras el ojo, sabes cómo está situado el brazo. ¿Por qué? Porque lo sientes, pero eso... Claro, pero eso es por la sinestesia también. ¿Qué va? Sí, búscalo. Y luego, la tercera protagonista de la serie, porque va de 3 tías, es Alfardo. O sea, Alfard. Que es una mujer al mando de una organización, que es la organización terrorista de la serie, sí, que se llama Heavy, o Serpiente. Que es la responsable de los atentados de Shibuya, vale, y Shanghai. Bueno, entonces, Canaan es una serie de experimentos humanos, acciones terroristas y chicas con poderes. Y es una trama que se va desilvanando lentamente. Al principio la ves y dices, empiezan a pasar cosas. ¿Cuántos capítulos son? 13. Es rápida. Pues tan lentamente no puede ir. ¿O qué pasa? ¿Pasa todo en el último capítulo? A ver, es una serie que recomendaría... No lo sé. Un poco... A ver, la serie en sí tiene conceptos buenos. O sea, chicas con poderes, atentados terroristas... ¿Qué es? Como Black Root Shooter, que tú lo lees en la Wikipedia y dices, joder, cuántas cosas pasan y después no pasa nada. No, a ver, tiene un guión, tiene un guión... Pasan cosas, ¿no? Y pasan cosas, lo que pasa es que, a ver, tienes que verla entera para comprenderlo todo, porque no te lo dejan todo claro desde el principio, no sabes quién está de parte de quién, ni quién está haciendo qué. ¿Y la animación qué tal? Y la animación está bastante bien. Es una lástima que la animación... que se dejen las mejores, o sea, al final tiene unos momentos súper impactantes y súper molones que dices, hostia, estos combates, si hubieran Estaba al principio cuando me tenía que interesar la serie. Sí, ahí está, exactamente. A veces creo que engancha un poco tarde. Son 13 episodios que parece que los ves en nada, pero a mí me costó meterme en el tema, ¿sabes? También es porque yo tengo un defecto. Yo, en cuanto empiezan a hablar de organizaciones y de terrorismo y de tal... Me aburro. Sí, desconecto. No sé por qué. Tengo una especie de sistema interno que me dice... Hostia, tú pues en Expediente X debías disfrutar. Pues me encantaba la serie. Con los capítulos del fumador y todo eso. No me acuerdo de ninguno. A mí me encantaban los otros capítulos. Exactamente. Y eso, tiene al final tiene unos momentos bastante buenos, o sea, son impactantes, son grandes, son momentos que dices, hostia, tal, pero sí, igual engancha un poco mucho tarde. Mucho esfuerzo para llegar a eso, ¿no? Sí, y además tiene el problema de que a ti te encantaría, porque son muy existenciales, o sea, y son y es de este existencialismo que no entiendes, no te dejan... Tampoco hay que tener enemigos, tampoco tiene que ser muy maniqueísta, o sea, si peca de maniqueísta también es malo. Pero irse al otro extremo en el que no sabes exactamente las intenciones o por qué hace alguien algo y te lo explican de una manera tan vaga y con palabrerías que en el fondo no significan nada, o sea, mucho hablar pero realmente no me has dicho nada. Es un poco... Encima no hay robots gigantes molones llamados Eva, ya te acaban de joder. Sí, es un poco... Que no sale ninguno y digo, pues esto es porque tal. Porque hago esto porque sí. O yo soy tonto, también puede ser, y no. Y me perdí algo en el momento. En el momento que tocaba que tenía que verlo. Pero vamos, sí. Tiene unos personajes que están bien. Y tiene, además, es lo que digo. Tiene momentos bastante. Bastante duros y bastante impactantes al final. Y pues luego sí. Que. Pero hay que esperar al final, ¿no? Sí. Y, a ver, al principio también hay acción, pero... ¿Combates pero en qué plan? ¿De tiros, tal, o se enfrenta al rollo artes marciales, cosas así? Un poco de ambos. Al final hay un poco de artes marciales, pero ¿qué dices? Esto habría molado desde el principio. O sea, no, claro. Y al principio hay tiros y demás. No es que empiece lenta, no tiene una empieza... Empieza y directamente cuando están en Shanghái, tiros y gente corriendo y tal. Pero bueno... Y no es que empiece aburrida, sino que... No empieza todo lo... O sea, no... Que haya movimiento y haya acción no significa que no sea aburrida o que no sea lo suficientemente atrayente como para decir, hostia, estoy fascinado por esta serie. Engancha. Se ve que el equipo es diferente al de Another, porque aunque sea el mismo estudio, el dibujo es diferente y la animación es diferente. Este es como más típico, digamos. Es un dibujo más típico. Y que no está mal. O sea, está bien. Y bueno, tenía que incluirlo, porque ya que lo he visto, digo, voy a hablar de ella. Sí, o sea, está bien, además ahora damos esto y así no podrán decir, no, acá ni me recomendáis ninguno de los que hablamos en época. No, a ver. Caón de este. No me gustó tanto como Keyon me parece una puta maravilla. Another, la volvería a ver, sí. Y esta también la volvería a ver, son 3 episodios y a lo mejor en un segundo revisionado. Empiezas a ver las cosas desde el principio y dices, ah, mira... Sí, se ve mejor. Eso pasa. Ya sé por dónde... Pero eso te jode, porque te lo dicen al final. Igual te tendría que... Pero sí... También el problema es que, claro... Es como le dan rejugabilidad a la serie. Sí. El problema es que, claro, esta serie no está... No está en español, quiero decir. Lo tienes que ver subtitulada, sí o sí. Y también ahí siempre quieras que no sea quien que subtitula... Sí, no sea... Sí, a veces no te pierdes puedes cosas. Fiar. Y a veces, y lo notas, a veces dices... Esto está traducido del inglés y no tienen ni puta idea. Porque hay frases que no... Que no. No. Pero yo creo que la serie tiene... Tiene un poco... Tiene un visionado, un buen visionado que tampoco... No es una maravilla, pero... ¿Sabes qué héroe famoso de cómic también sus... poderes se basaban medio en sinestesia? En la sinestesia. ¿O era solo en la película? Bueno, V, de Vendetta. Ah, mira. También que era rápido, así era por la sinestesia. Que es una palabra, bueno, no sé qué es. Pero yo tengo... Soy el DJ sinestesia. Míralo. Que parece que lo hacemos a posta, pero dice, puto Cristo, recomiendo animes, pero luego nunca se moja. Dice, ay, sí, no sé, pues... Sí, sí, con Keyon. Keyon me mojó 3 veces, si hace falta. Pero luego hay otros que dices, a mí me ha gustado, pero... Sí, pero con peros. O a mí no me ha gustado y a alguien puede que le guste. Es por no ponerle notas, ¿sabes? Ponle una nota. Pues mira, este a lo mejor le ponía... un 6, subiendo a 7, pues si ves el final. El final... Si no te queda yo, mejor que Gima Solución. ¿Eh? Mejor nota que Gima Solución Metacritic. O un 5 si me da 6. Venga, es que no me gustan las notas, porque luego encuentras fallas. Ay, no seas... Cansino. No, cansino no, ¿cómo se dice? Es que ahora estoy mapeo bajona y no me salen las palabras, no sé. No seas trolazo, no, no es eso, pero bueno, que es lo típico que dice todo el mundo. No, es que en nuestra página de videojuegos no ponemos notas, porque estamos en contra de las notas. Ah, no, no. Pero si, pues, si es una nota, le pondría un sello, ¿no? Ponga. Pues no pongas, no, no. Nosotros ponemos dos tipos de notas. Tres tipos. Okay. Lo peta, me, puta mierda. Puta mierda. Este sería un, me alto, venga. Me alto porque hoy me siento... magnánimo. Sí, exactamente. Me siento magnánimo y porque igual no sería... ¡Ah, la he visto y ya no la voy a volver a ver! Mira todo el tiempo que hemos estado para hablar de nada, casi, casi. Casi, casi. Casi, casi el único contenido así fiable ha sido lo del anime este que has dado ahora. Ya estoy cansado, corta. Venga. Gracias por escuchar, gracias por comentar. Venga. Seguidnos en Twitter, seguidnos en Facebook. Y... ah, sí, que tenemos Twitter. Tenemos Twitter, de vez en cuando tuiteo. Sí, y a veces tuiteo cosas interesantes. A mí se me ha jodido, no, qué coño. A mí se me ha jodido, sí, como está súper informado de la actualidad videojueguística. Que soy terrible, soy terrible. Hasta el 41. Ahí. My name is Bilbo Bagginses. Bagginses. What is a Bagginses?